desinformación. WhatsApp 553-726-3482. La mejor. Señoras y señores, ¿cómo estamos? Buenas noches. Estás en tu auto, casa, oficina. Gracias por estar a través de la cadena más importante del regional mexicano en cualquiera de las 43 ciudades de la cobertura de La Mejor FM. Comunícate, tengo multilínea sin costo para ti. 800 Pandita, 800-726-3482. Si nos acompañas en América Latina a través de la aplicación de Claro Música, en el norte, en los Estados Unidos, multilínea 855-2611-804. De cualquier parte, vía WhatsApp 553 Pandita. Y mientras tanto, me voy con Alan y los saludo. Alan, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Panda. Aquí hablando desde Georgia, en los Estados Unidos. Órale, qué chido. ¿De qué parte de Georgia? En Savannah, Georgia, casi la playa. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo por los Estados Unidos, compañero? 18 años. ¿18? Me llegué aquí a los 2 años. Uy, no, pues eres más gabacho que nada, ¿no? Sí, no, sí. Oye, ¿y para quién va la bromita? Platícame. Para mi abuelo. ¿Abuelo? Él sabe que llevo acá 18 años en los Estados Unidos. Ajá. Y nunca he ido a México. Nunca he podido salir del país porque no he tenido la oportunidad. Entonces le quería hacer una broma diciéndole que me detuvieron acá mientras estaba manejando sin licencia. Me detuvieron y me deportaron a México. Okay. Y él vive en el DF, entonces estaría bien que llamaran de ahí, de como si fuera migración, diciéndole que no, pues no lo vamos a dejar ir porque no sabemos si es mexicano, ¿no? Y, ok, pues entonces, a ver, yo hablo del área migración de México. Sí. O sea, el chiste es que te deportaron de los Estados Unidos para acá a México, pero no traes pasaporte ni credencial de elector, nada, nada. Entonces, sí, nada, el único dato que nos das es el del abuelo y necesitamos, ya te entendí. ¿Cómo se llama el abuelo? Sí. Se llama Juvenal. Juvenal, entonces te deportaron por el área de El Excusa. Ya dijiste, marcamos las bromas en el Panda Show Internacional. Bien pendiente porque te va a tocar entrar, ¿ok? Con tu, hablando con tu abuelo y pidiéndole que te apoye. Marcamos ahora. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Sal García y su vocalista de La Arrolladora. Y quiero invitarlos a que sigan escuchando el Panda Show en La Mejor FM. Claro, música. Las bromas en el Panda Show. ¿Qué decías? Y así, se pone el tiro con usted, usted pone el tiro con él. Entiende, muchacho, una cosa, entiéndelo. A ver, Alan, no es que no cree en ti, muchacho. No es que no entre en ti. Pero tú entiéndelo, te están deportando de los Estados Unidos. Tú dices que eres de origen mexicano. Enséñame tu documento. ¿Alguna copia? No. ¿Dónde está tu credencial de elector? ¿Dónde está un pasaporte, un acta de nacimiento? Tú puedes ser hondureño, puedes ser guatemalteco, salvadoreño. No es que no crea en ti, muchacho, pero tú tienes que darme las herramientas necesarias para poder ingresar al teléfono. Siéntate ahí, por favor, siéntate, Alan. Bueno. Sí, bueno. Habla el oficial García, le estoy hablando de migración del aeropuerto de Guadalajara, Jalisco. Ajá. El día de hoy, en el vuelo 435, fue deportado un muchacho de nombre Alan Teodoro. ¿Usted conoce ese nombre? Sí. ¿Relación o parentesco? Es mi nieto, ¿por qué? Mire, según nos dice el muchacho que aquí está presente, él estaba viviendo en el estado de Georgia. Ajá. Y por una situación de una falta manejando, según nos platica él, fue detenido por el área de inmigración de los Estados Unidos. Ajá. En este proceso fue deportado a México porque él dice que es mexicano. Ajá. Nosotros lo tenemos ahorita en los separos. Pero para poderle dar el ingreso a México, necesitamos comprobar su procedencia. Ajá. El joven Alan Teodoro no trae ni credencial de elector, ni acta de nacimiento, ni pasaporte, ni CURP, ni seguro social, ni cartilla de vacunación. No trae absolutamente nada. Yo no puedo confiar, porque ese es mi trabajo, que solamente siendo mexicano yo le pueda ingresar el acceso al país. Sí. ¿Sí me entiende, verdad? Sí. Sí, y si no... Si lo alcanza a comprender, ¿verdad? Estoy siendo claro. Sí, pues si no estoy tatapío. ¿Perdón? No estoy menso. ¿Que si usted es menso? Bueno, mire, si usted es menso o idiota es una cosa que espero que me entienda. Espero que me entienda. Quítese poquito lo menso para que pueda entenderme. Porque si usted no se lo quita y no logra entenderme que estoy tratando de comunicarme con usted, lo que va a pasar es que en un par de horas... Lo que me está diciendo, pues lo estoy entendiendo y más pendejo será usted. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, anciano, cálmese, por favor. Anciana, ¿qué madre, qué? Le voy a pedir, por favor, que se calme. Pues no me estás escuchando. Yo necesito corroborar, necesito comprobar que realmente Alan sea mexicano. Ajá. Es... a ver si me entiende, Ruquito tontito. Usted vive en su pocilga. A ver, vive en su jacal. Sí, si de repente yo llego, como cualquier hijo de vecino, toco la puerta o abro la puerta y digo, vivo aquí, yo vivo aquí. Tengo que demostrar que ahí vivo. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende, tonto? Estoy entendiendo, pendejo. No, me está faltando el respeto, por favor. También. No porque sea una persona de tercera edad, voy a solapar este tipo de insolencias. Ni carajo, respeta la autoridad. Ni yo porque sea usted la autoridad. Bueno, mire, vamos a quitarnos una cosa. Si realmente esta persona, que se la voy a comunicar, es su familiar o no, a mí, de verdad me tiene sin cuidado. Va a ser deportado a Guatemala y como no es guatemalteco, a El Salvador y como no es, va a estar navegando por todo Sudamérica. Así que se lo voy a comunicar. A ver si realmente es su familiar. Ven para acá. ¿Con quién me pediste que comunicar? ¿Tuviste por tener una llamada? Una sí, llamada. Sí. ¿Entiendes? Sí. Y solamente, sí, solamente. Sí, sí, sí. Y te he tratado muy bien. Sí. Porque quiero pensar que eres connacional, Teodoro. Que eres connacional. ¿Sabes el problema que ahorita tenemos con los americanos de todas las deportaciones? No, sí, sí. Sí, entiendo. Así que habla con este anciano, sí, por favor, y arregla esta situación. ¿O te me vas a ir a El Salvador? ¡Carajo! Bueno. ¡Matar con gente, puta! Bueno. ¿Quién es? Soy Alan, don Juve. ¿Qué pasó, hijo? Me deportaron hace unos 2 días, hace unos 3 días. Ay, espérame tantito. Que es que me... Te has puesto malo, te mando mi carro. Oye, Alan. Le avientas unas lagrimitas. Conoces a nadie en México, pues, siempre has vivido allá. Dices, tengo miedo, abuelo, tengo miedo. Que no traes nada. Bueno, no lo ve. Espérame, que tu mami se puso mal ahorita. Está nomás oyendo aquí a lo pendejo. Ay, dile que no escuche, por favor. No quiero que escuche. Ay, ya. Pues no, ya ni escucha nada, espérame tantito, deja ver que decirle este que juega las pastillas de volada. Apúrese. A ver, muchacho, no a ti sí te está entendiendo el anciano o no. ¿Sí te está entendiendo? No me quiero. No me está hablando, está ocupado. Bueno, que te atienda, si no, tienes derecho a una llamada, si no, rapidito, ve cuánta gente está esperando que esté en deportación. Don Juve. ¿Te me vas al separo 3? Y de ahí te esperas para que a medianoche salga para que te vayas a El Salvador y a Centroamérica. Es el problema que tenemos en este país, tanta ignorancia, carajo. Y aparte de todo, atrevida. ¿Eso es lo que le importas a tu abuelo? Si dice que es tu abuelo. Es mi abuelo. ¿Seguro que es tu familiar? Bueno. Sí, es familiar, tío. Don Juve. ¿Sí me escucha? Sí. Es que están... ¿Qué pasó, don Juve? ¿No puede venir por mí? Es que están aquí. ¿Cómo voy a ir ahorita, José? A lo mejor llevo a tu abuela al pinche hospital. Es que me están diciendo que necesito papeles o algo. Me están también pidiendo mi dinero y no tengo dinero. Nada más tengo $2 americanos. Pues, a ver, yo dame un teléfono y después te llamo, porque ahorita voy a llevar a tu mami allá. No puedo, es la única llamada, si no ya me deportan aquí al Salvador. Entonces, a ver qué vamos a hacer, porque es tu mami. ¿Le paso al señor? Déjale paso al señor. Bueno. ¿Tiene? Sí. Oficial García, por favor, de menos. Sí, diga. ¿Qué platicó con su joven? ¿Sí es su nieto en realidad? Sí, sí es, pero ahorita no lo puedo atender porque mi esposa se puso grave y la voy a tener que llevar al hospital. Discúlpeme. ¿Usted es casado? Mi esposa se puso grave y la voy a tener que llevar al hospital. Discúlpeme, lo voy a colgar. A ver, si aquí hay una contingencia y hay algo que hay que arreglar, ¿usted también tiene problemas? Bueno. Chispas, ya nos colgó el abuelo, tú. Híjole, no, hombre. Oye, yo no entendí, creo que hablamos en mal momento, ¿no? ¿O cómo? ¿O qué? ¿Quién sabe? Mi abuela siempre se puso mal. Pero ¿por qué se puso mal? ¿Pero por qué? No, pues yo creo que en el coraje ahorita... Pero que tu abuela habrá escuchado lo que yo hablé con tu abuelo. A lo mejor porque sí. La broma se le hicimos al abuelo, yo jamás escuché. Sí. Creo yo que casi siempre notamos cuando alguien o está escuchando por otra línea o tiene el altavoz, pero creo que ahora no fue el caso. ¿O sí? Híjole, me va a tocar ahorita cuando venga para acá. ¿Es papá de quién? ¿De tu mamá o de tu papá? De mi abuelo. ¿Es cuando papá venga de para tu acá abuelo? Los Estados Unidos. No, de mí, es la papá de mi mamá. Ah, es papá de tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Toda mi familia acá se llama Marta. ¿Y Marta está contigo o no? Sí, están todos aquí escuchando, toda mi familia está escuchando. Híjole, pues a ver, pásame a tu mamá Marta para que investiguemos en realidad qué está pasando. Ok, ahorita se la paso. Porque yo no entendí. ¿Será que la abuela...? ¿Cómo? A ver... No, pásame a tu mami. Pásame a tu mami. Está ocupada. ¿Qué está haciendo? Ah, está haciendo las que salen. Está haciendo los burritos. Bueno, entonces aquí no podemos ocupada, recurrir. Pues no sé, nadie bueno, puede pues ni modo, vas a tener que llamar tú. Vamos a marcar. Habla con tu abuelo y pues dile, oye abuelito, ¿no me vas a ayudar? A ver qué nos dice. Sí. Ok. Ya todo se puso medio turbio. Ya no le digas más. Vamos a medirle el agua a los campos. Claro, música. Lo mejor. ¿Pero cómo escuchó la abuela? Bueno. No, Gube. ¿No, entonces no me puede ayudar? No, ahorita no. Es que si no me van a deportar hoy. Ni sé qué horas son, no hay reloj aquí, dice que a las 12, pero ni sé qué horas son. Ni modo que deje que se cargue la chingada a tu mami, ¿verdad? No, A ver, joven, no sé pregunte si tiene una copia, alguna copia de un acta de nacimiento. Con una copia puedo permitirle el acceso. No, una copia. No tiene una copia mía de mi acta de nacimiento o algo. Por ahí sí, no, joven, porque es lo único que necesito. ¿Dónde la tenga tu mami? Yo ahorita ya no puede ni hablar. Estaba oyendo este pedo. Déjale paso al señor, déjale paso al señor. Déjale, señor. Bueno. Sí. A ver, le voy a tratar de ayudar. Dígame el lugar donde nació Alan, lugar de nacimiento. Lugar de nacimiento, pues aquí en el Molinito. Perdón, ¿qué es eso del Molinito? Una colonia, en Naucalpan, pues. En Naucalpan. ¿Dónde fue bautizado? Puta madre, no me acuerdo. Bueno, paso otra pregunta. ¿Cuántos kilos pesó en su nacimiento? No, pues yo no estaba. ¿Cuántos centímetros midió al momento del parto? Si no sé ni lo que pesé yo, ni lo que nada. Discúlpeme, yo estoy tratando de poner mi mejor esfuerzo para ayudarle. Estoy haciendo preguntas donde verdaderamente yo pueda cotejar que este joven es su nieto. Sí. No me está respondiendo, no me está dando oportunidad de poderle ayudar. Su nieto está muy nervioso porque dice que ni siquiera conoce México. Ajá. No lo sé. Dice que él estuvo en los Estados Unidos desde los 2 años. ¿Cuántas horas estuvo en trabajo de parto su hijo al momento que iba a nacer Alan? ¿Cuántas horas? Pues fíjese que ni una, porque no fue hijo, fue hija. Por eso, ¿cuántas horas de parto estuvo su hija cuando iba a nacer Alan? No tuvo ni una hora. Esa es su respuesta, una hora. Sí. ¿Exacta? 50 minutos, 45, hora y cuarto. Como una hora con 10 minutos. Muy bien, de las preguntas que le he hecho solamente le he atinado a una. Le voy a hacer la última pregunta, la última, y espero con esto, y aquí está Alan, que se la voy a hacer enfrente de él. Alan, voy a proceder a la pregunta y me tiene que dar la respuesta a tu señor abuelo. Dígame, ¿cómo se oye el Panda Show, que es una broma de su nieto? ¡Ayuda, máquina, baboso! ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¡Vas, Alan! ¡Ahí está tu abuelo! ¡Hola, don Juve! ¡Hola, hijo! ¿Qué tal, le gustó la broma? Pues pregúntale a tu mami que la voy a llevar al fácil ahorita. No, hombre, no, discúlpeme. No, sorry, no es cierto, por eso. No, no es cierto. ¿Cómo te pudiste creer eso, mi estimado Alan? Si el veterinario esto ahora ya está cerrado, no hay 24 horas en Naucalpan. A ver, ¿de dónde salió, de dónde le vino la idea de decir que su esposa estaba enferma? ¿De dónde? Pues, nomás porque dije, no, no creo. ¿Fue como para salir de la bronca y a ver cómo se ponía así una barrerita o qué? No, no, porque yo dije, no, no puede ser que lo hayan reportado. Acabo de hablar con uno de mis hijos de allá. Ay, pero las insultadas entonces, ¿qué fueron de gratis que pues me dio? No, pues tenía que ser igual, pues tenía que ser real. Viejo anciano, no, no. ¿Sabes qué? Es una mejor la broma para calentarlo, ¿eh? Nada más, nada más. Don Juventino, le mando un besote y un abrazo enorme, viejito chulo. Por su bonito. Igualmente. Despídase de su abuelo. Órale, Alan. Hasta luego, don Juve. Lo quiero mucho y le va un beso. Sí, hijo, yo también te quiero mucho. ¿Y a mí no me vas a mandar un beso a mí? También, panda. Ay, para que vean que los de Georgia también mandan sus besotes. Gracias por estar con nosotros. Las bromas están por Claro Música y La Mejor FM. La Mejor. Comunícate ya a tu Bromation vía WhatsApp 553 Pandita, Facebook Panda Zambrano 25. Y después de estar en Georgia, en los Estados Unidos, nos vamos hasta el Estado de México. Allí está Wendy. Hola, Wendy, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Pandita. Hola, Wendy, ¿cómo andas? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Bromita para quién? A mi esposo. ¿Para tu esposo? ¿Y cómo se llama él? Mario. ¡Órale, Mario! ¿Y estás casada o arrejuntada, mija? Juntada. Juntadita. Sí. Okay. ¿Y cuánto tiempo llevas de arrepegada con Mario? 2 semanas. Oye, 2 semanas, viviendo con tu noviecito, ahorita es la mera etapa. No está. ¿Dónde anda? Se fue a trabajar a Querétaro. ¿Y cuánto tiempo lleva en Querétaro? 1 semana, esa mañana. O sea, ¿solamente 1 semana juntos y 1 semana abandonados? Sí, me dejó abandonada. ¿Cuándo regresa? Mañana temprano, bueno, la tarde. Pues prepárate porque mañana te toca. Sí. Yo te recomiendo que te vayas. Yo te recomiendo que te vayas poniendo mucha cremita. Digo, mucha cremita para que te veas bien bonita. Ay, mira nada más. Mi chulada de vieja, te digo. Oye, ¿qué bromita para Mario? Haz cuenta que yo le platiqué a mi novio que me siga molestando. Ok. Entonces, yo he ido mucho a mi casa. Entonces, yo iba a decir que, pues, la verdad, yo he regresado con mi exnovio y que, pues, yo no quería estar con él porque no siento nada por él, pero no que no se esté embarazada de él y así, ¿no? No. Y que tú salgas. Ajá, que tú salgas y tú dices que eres mi exnovio y que ya estoy aquí contigo, pero que tu mamá, sabes que está aquí, pero que le digas que tu mamá no me deja sacar mis cosas hasta que él venga. Ok, a ver, ya vamos por partes. Ya te entendí la bromita, Wendy. Te voy a pedir primero que te muevas un poquito porque se te entrecorta la señal. Ok, ¿cómo se llama este exnovio? Alan. ¿Cuánto tiempo duraste con Alan? 6 meses. 6 meses. ¿Hace cuánto tiempo terminaste con Alan? Hace 5 meses. Hace 5 meses. ¿Cuánto tiempo llevas de relación con Mario? 5 meses. O sea, dijiste... ¡Cambio de cancha! Sí. ¡Sale! ¿Cómo se llama el otro? ¿Cuál? ¿Mi novio? ¡Sale Alan! ¡Sale Alan! ¡Entra Mario! O sea, ¿no duraste nada de duelo ahí de mientras tú solita, algo? Sí, haz de cuenta que terminé muy mal así con este chavo. Y pues ya casi no lo veía, ¿no? Y pues eran puros problemas y como era más chico que yo... ¿Qué edad tienes tú, Wendy? 18. No, manches, sí, se nota que eres bien calencho. Entonces, ¿por qué? Porque imagínate, una relación, terminas, empiezas con Mario, ok, dices, pues va, pero a los 5 meses, o sea, ya estás viviendo con él, güey. ¿O realmente quieres salirte de tu casa porque ya no aguantas a la familia? No, era por amor. Sí. Ah, ajá. Por amor. Ajá. Por amor, Didas. Oye, ok, entonces por lo que me platicaste, viven de arrimados Mario y tú. No, estamos aquí, nada más vive su mamá, él y yo. Así, pues, por eso, ¿pero la casa de quién es? De su mamá. Pues ahí están todos de arrimados. Sí. Sí, pues fácil. Ok, ¿y la casa es grande? Más o menos, sí. Ok, y ustedes están en una recámara. ¿Y obvio, con qué cosas llegaste? ¿Y con qué cosas llegaste? Pues con las que traía puestas. Ah, porque dices que supuestamente tu mamá no te deja sacar las cosas. Bueno, su mamá, ¿no? No, su mamá de él. Por eso. O sea, mi ropa, pues. Por eso te estoy preguntando con qué cosas llegaste, mensaje. Oh. Ay. ¿Muchas garritas o poquitas? Muchas, demasiado. Ok, perfecto. Entonces las cosas no las deja bajar. No. Muy bien, entonces le vas a decir que no. En este tiempo estuviste yendo a casa de tu mamá. Ajá. ¿Con quién vivías? ¿Con tu papá y tu mamá? Sí. Ok, ¿cómo se llama tu mamá? Diana. Diana. ¿Y tu papá? No, mi padrastro se llama Andrés. Ah, pero no es tu papá. No, ay, no. ¿Y por qué dices ay, no? ¿Qué, no, no viviste con él o...? No, o sea, sabes... sí, pero... pues no. ¿O será que tu papá ya es grande y no hay convivencia? No, o sea, yo no sé. Sí. No sé, puede ser, ¿no? ¿Mandé? Okay, muy bien, entonces yo voy a hacer... Alan, tú tienes que ser contundente. Entras, ajá, yo voy a estar al lado de ti. Y pues nada más, de repente yo voy a provocar, ¿eh? Voy a provocar, ajá, haciendo comentarios de que la mamá... ¿Cómo se llama la mamá? Tu mamá, ¿no?, se llama María Elena. María Elena no nos deja sacar cosas de tal forma, ajá, que él pida hablar conmigo. ¿De acuerdo? Ajá. Échale, ajá, ganas, güey, okay, ¿eh? Increíble, increíble, tenemos una buena broma. Vamos, marcamos en ese instante. Las bromas en el Panda Show. ¿Cómo están, hijitos? Yo les quiero recomendar que se tomen todos los días un tecito de hierbabuena para que duren mucho, como yo ya tengo 113 años y no tomo más que tecito de hierbabuena todos los días. Que se lo tomen ustedes y se les quiten las miasmas. Esta fue una broma de su amiga Carmen Salinas. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Lo mejor. Bromas. No le vayas a decir mi amor, ni chiquito. No, no, no. Seria, parca. Es que necesito hablar contigo. ¿Quién te habla? ¿Dónde estás, Wendy? ¿Dónde estás? Ah, ¿qué pasó? Aquí en las canchas. ¿En dónde? En las canchas, ¿qué pasó? Es que necesito hablar contigo. ¿Qué pasó, mi amor? Acércate en un lugar porque no te escucho bien. Ya, ¿qué pasó? Es que escucho mucho ruido. ¿Dónde estás? En las canchas, mi amor, es que compañeros más de la tienda de aquí de tarde juegan un fut 7. Es que no te escucho bien, Mario. Pues, a ver, espérame. ¿Qué pasó? ¿Te hablo? ¿Ya? Bueno, sí, ¿qué pasó, mi amor? Es que, mira, no sé cómo decírtelo. ¿Qué pasó? Es que, mira, la verdad, te has preguntado que por qué voy a ir cada rato a mi casa, ¿no? Ajá. Pues, mira, la verdad, ya regresé con mi exnovio. ¿Cómo? Me regresé con mi exnovio y, pues, la verdad, ahorita está aquí conmigo y, pues... La verdad, yo ya no siento nada por ti y no sé, perdóname por haberte hecho ilusiones. En serio, no fue mi intención. ¿Cómo crees, Wendy? ¿Por qué? No sé cómo decírtelo. No sé si está embarazada o no, pero... No, neta, perdóname. Yo amo mucho a Alan y no sé... Olvido todo lo que te dije, nuestros planes, todo, ¿va? Neta. ¿Por qué no me esperas para hablar? ¿Cómo? ¿Por qué no esperas que llegue y hablemos? No te escucho bien. ¿Y por qué no me esperas para llegar y hablamos? No, lo poco que tienes ya no lo sacas, chaparra. Ya, pues no quiere su mamá, déjalo. Sí, mi amor. Vamos sacando las cosas. Es que tu mamá no me deja sacar las cosas y ahorita está aquí Alan aquí conmigo y tu mamá no me deja sacar las cosas. Mario. Mario. Mira, vamos a hacer esto. Se tiran tantas cosas, o sea, la señora, ¿cómo se pone? Plata. Pues sí, pero a veces que no me deja hacer cosas, Alan. Pues sí, pero vemos cómo le hacemos, yo te compro ahí algo. Pues a ver, tú hablas con él. Bueno. Habla Alan. Bueno. Sí, no me tiene que ver contigo, pásame a Wendy. Mira, no, a ver, tú dices cómo le hacemos. Sí, por eso, te voy a dar las cosas. No. La rucra de tu jefa nos entrega las cosas bien, en buenos planes. Ajá. ¿O cómo le hacemos? No, Antonio, bueno, la meta. No, madre, ¿qué? ¿No qué? Yo voy mañana y si quiere ella que va por su casa en la tarde. ¿Para qué vienes? ¿Para qué vienes? ¿No? ¿No? Pues que tengo que darle sus cosas. El pretexto, que para que verá, Wendy ya te dijo lo que te tenía que decir, ya te lo dijo, fue clara. Sí, ¿sí? Lo entiendo. Tú sabes que tuvimos ahí una relación, tuvimos ahí un bache, nos hemos estado viendo y aparte está embarazada. Ya no tiene nada que hacer. Aquí el problema es que ella ya te dijo lo que te tenía que decir y la ropa, ¿sí? Porque la señora Marielena con una jetota, o sea, yo sí te voy a decir una cosa, yo sí le escupí la cara y yo te lo estoy diciendo, ¿sí? Para que después la ruca no vaya de chillones, yo te lo estoy diciendo. Entonces, o arreglas eso ahorita y que nos entregue las cosas, bueno, o ya, mira, que no nos entregue nada. O sea, la verdad, ¿cuántas cosas son? O sea, no, se repone. Pues sí, pero es que, bueno, también entiéndeme, tengo que estar yo para dar las cosas, ¿no? ¿Pero por qué? Pues es que, bueno, mi mamá, pues igual ella no sabe qué onda. No, pues es que tu mamá no sabe nada. Nada más se pone como vieja de mercado, nada más acá con su jetota. Porque no sabe otra cosa. No, pues mugre vieja gata, o sea, con su jetota y empezar a mentar madres, ¿sí? Y ella le dijo, y ella le explicó, y le dijo, ¿sabe qué, señora? Porque la señora sabía de mí, o al menos eso yo entendí. Sí, no tiene nada que ver la ruca, nada. Sí, pues no, es que todos, a ver, la sirvienta nos la da ahorita o nos olvidamos de la ropa. Y lo que tengas que hablar con Wendy te lo voy a comunicar de una vez. O de una vez, finiquitas el asunto. Porque no hay mañana. No, digo, es que para que igual se lleve sus cosas y no hay problema, pero ¿qué va con Wendy? Bueno, te la comunico porque no hay mañana, ¿eh? ¿Qué cosa? Te lo dije, no hay mañana. No hay mañana. Ya escuché, mi amor, no hay mañana. De una vez. Bueno, ¿Mario? Mande. Un lugar bien porque no te escucho bien. Sí, ¿qué pasó? Pues mira, entonces, ¿cómo la vas a hacer? La verdad, discúlpame, no fue mi intención lastimarte, en serio. No te preocupes de eso, pero es que lo que está tu mamá está muy mal, Wendy. Vamos a hacer esto. No te escucho bien. Te digo que vamos a hacer esto, no tu mamá, porque no tiene la culpa. Entonces, te digo, no sé si quieran bajar por tus cosas, no sé, el sábado en la tarde que yo esté para yo hablar con mi mamá. Mendigan. Pues mira, la verdad, tú también tuviste la culpa, porque pues también tu exnovia, tú también la querías, nunca me lo dijiste, ¿sí o no? ¿Mandé? Tú también seguías queriendo a tu exnovia y nunca me lo dijiste. ¿Cómo? No te escucho. Tú también seguías queriendo a tu exnovia y nunca me lo dijiste, ¿sí o no? No, yo no voy a hablar de eso, porque la verdad, sí, ya no me interesa. ¿Qué vas a hacer tú? Eso fue mucho tiempo atrás, no tiene el caso que hablemos. Pero no me lo demostraste, Mario. Vamos a hablarlo, tú me estás comentando que... Te lo dije, chaparra. Solamente fue un juego, lo de nosotros es amor. Sí, mi amor. Ya lo platicamos. Sí, mi amor. Ya pasó, enamoramiento ya fue. Pues sí. Pues sí, Mario, pues ya, la verdad, lo lamento mucho. Y pues, ojalá y tú puedas algún día ser feliz, ¿vale? Pero no, sí, no te preocupes, no te preocupes. Pero sí, ¿cómo lo hacemos entonces con...? A mi mamá, yo no le toques, yo nada, mejor déjala así. Y tú dime qué día o mandas a... Es que tu mamá no me quiere dejar sacar mis cosas, me dice que por qué estoy haciendo esto, que si no te quería, entonces para qué me vine y que hasta que llegues tú a dar mis cosas. Sí, no es eso, mira, tengo que hablar yo con ella, porque la verdad mi mamá no... Hasta me mandó tu mamá, tu mamá, estábamos hablando bien y, o sea, iba a sacar mis cosas, me empujó, me sacó y me manoteó, Es que mi mamá está enferma y la verdad se va a poner mal, mejor ya no... Yo no tengo la culpa, Mario, yo estaba bien, sí, yo le estaba viendo bien, o sea, ¿cómo? Sí, bueno, no importa, está bien, pero tengo que hablar con mi mamá entonces... Pero mira, entonces mi ropa, mira, o sea, es que no, aquí está Alan, aquí esperándome, está en el carro esperándome, ¿qué? No, sí, mira, vamos a hacer esto. Yo mañana hablo con tu tía, o algo, o mandas a tu tía, no sé, y yo personalmente veo las cosas. Y ya yo hablo con mi mamá. De, tu ropa tiene problemas, tu ropa te la vas a llevar y son tus cosas, claro. Pero, pues digo, ya será mañana o el domingo mandas a tu tía a alguien y se la lleven, el problema. De tu ropa sí, o sea, tu ropa no hay problema. ¿No? Eso sí no es un problema. Pero pues yo la, bueno, quiero llevar de una vez porque, pues, o sea, como ya doble, dar doble vuelta y pues ya como que no tiene caso, ¿no? Ya lo que quiero hacer ya es irme. Pues sí, pero es que tengo que hablarle a mi mamá y hasta no tengo saldo. Ah, yo no sé, yo voy a sacar mi ropa, Mario, y la verdad lo siento. Bueno, espérame, ahorita le marco y ya que te la andré, ¿no? Bueno, ¿vende? Bueno, idiota. Bueno. ¿Ya escuchaste, ya hablaste lo que tuviste que hablar con ella? Sí, es lo que le voy a comentar. Bueno, con la bueno, bueno, te voy a decir una cosa. La ropa, hazte el arroyito y métetela por donde más te quepa. Así te lo digo. Hazte el arroyito. ¿Cómo ves? ¿Crees que no le puedo comprar más ropa? No, ¿mm? No, no es eso, sino que, pues sí, o sea, su ropa se la tiene que llevar, se la tiene que llevar, está bien, pero yo tengo claro que no, para que se la dé y todo y para decirle. No, no, no, no, yo se la doy. ¿Crees que no puedo? Aparte le gusta que se la dé. Psst, idiota. ¿Qué te crees? Ya te lo dije, lo que hablaste con ella es todo lo que volviste a hablar. ¿Eh? Sí, ¿cómo ves? ¡Te estoy preguntando! Sí, digo, no, no hay problema. O sea, no tenemos que llegar a eso, no hay problema. Digo, yo no me estoy aferrando a nada. Le digo, está bien, que va a sus cosas, está perfecto. Pero y te voy a decir lo peor de todo, te voy a decir lo peor de todo, a ver si lo entiendes. Chillón, poco hombre. Dime cómo soy el Panda Show, que esto es una broma. ¡A toda máquina, baboso! ¡Estás en las bromas del Panda Show! No, el vato dobló las manos, pero a los 30 segundos nunca defendió. Nunca pidió. Nunca sugirió. Mario. Nunca reconcilió. Oye, te digo una cosa, Mario. Mario. Tu mamá está ahí. Tu mamá sabe. Te digo una cosa, Mario. Sí. Me gusta tu mamá. Oye, ¿estás en el baño? ¿Qué onda, brother? Estoy todo hueco. Así, me tuve que meter al baño para poder hablar. Chale, pues métete la cabecita ahí al mojito y jálale. Bueno, pues despídase, Wendy, dile por qué le hiciste la broma a tu can chan chan. Bueno, mi amor, tu mamá sabe también. No, es que me hicimos todo lo de mi jefa porque dije, hasta le van a pegar, no sé qué pedo, por eso yo... Ay, tu mamá está risa y risa, o sea, ya vi que no te importa, qué mala onda. Tu mamá ¿no? da mucha lata, compadre. No, no, no, si te la sacaste, te pues, pasa. No, ya sí, lo no viste, importa, lo notaste. Ah, ya viste, se dio cuenta de lo que estamos haciendo, Wendy. Cuídate mucho, Mario. Buen regreso mañana de Querétaro. Ay, Wendy. Yo sí sorprendido de la actitud, de lo piqué. Le di, viste como cuando le empecé a atacar a la mamá y todo, pero bien pasivo. Sí, es lo que dijo. No, no, por favor, mi mamá es que está enferma. No, pues mi mamá está enferma. No, pues mi mamá no. Por más que le hicimos manita de cuerpo, de puerco el vato, está bien, pues llévatela. Sí, tu mamá dice, no, es que mi mamá está bien enferma, por favor, no. Ya mañana te doy tu ropa. Está cañón. Bueno, Wendy, dime en el molinito cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Sigamos moviendo el bote. El panda está locote. El Panda Show. Sigamos con el Panda Show. Sigamos moviendo el bote en el Panda Show. La mejor FM. De que no entra mi llamada ya no es pretexto porque ahora tienes arroba quiero una broma. La mejor. Bueno, ya estoy de regreso contigo a través de la multiplataforma Internet, Claro Música, Radio La Mejor FM. Comunícate de todo el país, 800 Pandita, 807-26-3482. Desde los Estados Unidos, 855-2611-804 vía WhatsApp, 553 Pandita. Y estoy en la alcaldía de la Benito Juárez, donde estamos por la mejor 97.7 y también la aplicación de Claro Música. Y está Isaac. ¿Qué onda, Isaac? ¿Cómo estás? Hola, Panda, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andas, mi amigo? Buenas noches, ¿qué me cuentas? ¿A quién cotorreamos? Platícamelo todo, Isaac. Mira, la semana pasada, por medio de mi papá, conocí a un medio hermano. Él vive en la colonia de al lado de donde, bueno, de donde yo vivo. Oye, pero ¿después de cuántos años conoces a un medio hermano? Después de 25 años. Wow, ¿y cómo te lo dijo tu papá? Oye, vente, güey, te voy a presentar otro. Sí, de hecho, él está en Estados Unidos. La última vez que lo vi fue cuando yo tenía 10 años. Y pues no me sorprende porque, por lo que tengo entendido, tiene como 20 hijos y no es que hasta más. Ah, caray. ¿Pero a quién te refieres de él? ¿De tu papá? Ajá, de mi papá. Órale, ¿tantos medios hermanos tendrás? Sí, tantos. ¿Cómo ves, Panda? Wow. Bueno, entonces la semana pasada tu papá te llevó a un lugar y te presentó a un medio hermano mayor que tú. 2 años mayor que yo. Ok, ¿cómo se llama él? Se llama Beto. Bueno, ¿qué más? Sígueme platicando la historia. Mira, bueno, la broma, la idea es de que le hable, bueno, hablarle yo y decirle que era una sorpresa, decirle que mi papá acaba de llegar de Estados Unidos, pero que en el aeropuerto lo detuvieron y necesito ver que me ayude porque según yo lo fui a recoger al aeropuerto. Vamos armando la broma. ¿Cómo se llama la bromeada? No, el bromeado es mi hermano, es Beto, Alberto. Ah, tu hermano es Alberto. ¿Qué edad tiene Alberto? 28. ¿Es mayor que tú? ¿Cuántos años tienes tú? 26. ¿Tu papá cómo se llama? Daniel. ¿Daniel Ni? Ajá. ¿Qué es, italiano o qué? Pues, según somos italianos, pero ni las patas. Mendigos chungos. Tu papá se debería de apellidar a Tasconi. Pues imagínate, tantos chamacos. Ok, sí. ¿Cuántos hermanos carnales son ustedes? Te digo que no sé, por lo que tengo idea, somos como 20, si no es un poco espérate, más. A ver, espérate. No me estoy refiriendo a los medios hermanos. Bueno, a ver, te lo voy a decir en español para que me entiendas. Tu papá y tu mamá cuando juntaron, o sea, cuando tu mamá puso la semillita y después tu papá puso la agüita para regar. ¿Cuántas semillitas puso papá y mamá? ¿Cuántos hermanos son del mismo papá y mamá? Nada más yo. Ah, o sea que Alberto también es medio hermano. Sí, él es medio hermano y por parte de él son 3. ¡Wow! Oye, sí está medio... ¿Y te llevas de poca con tu medio hermano? Pues sí, te digo, lo conocí el día martes y diario nos hablamos. De hecho, los dos somos taxistas. El día que nos conocimos íbamos vestidos iguales, el mismo corto de pelo y ya te imaginarás. Y los dos les gustan los hombres. Bueno, tú me estabas mencionando que la semana pasada tu papá te llevó a conocer a este medio hermano. ¿Dónde habló? Ah, te habló por teléfono. Sí, porque él está en Texas. Ah, ¿y el hermano te lo presentó por teléfono? Sí, me habló mi papá y me dijo, oye, ¿no te interesaría conocer a Beto? Los dos se pueden tratar, tienen las mismas ondas. Y sí, fue lo que pasó. Al otro día nos contactamos este Beto y yo y pues esos días sí la relación ha estado bien. Diario nos hablamos y andamos cotorreando. Wow. ¿Y cuántos medios hermanos conoces tú? De convivir nada más con él. Y por fotos conozco como a 7 a 8 más o menos. Oye, ¿y todos tienen la misma cara de estúpido? uno que otro me dio. No, de hecho yo soy el modelo a seguir. Ay, imagínate, entonces cómo están los demás. Sí está genial. Ok, ¿tu papá ha venido a México en los últimos años? Yo por lo que tengo entendido vino cuando tenía yo 10 años y regresó cuando yo tenía 13 años. O sea que tiene como 8 años que no viene para acá. O sea, tu papá no puede viajar porque no tiene los papeles en regla. Ajá. ¿O porque no se le da la gana? Pues yo digo que no se le da la gana. O sea, ¿tú piensas que él está en una situación legal o migratoria buena, pero no quiere venir? ¿Para pues qué sí, ve tanto animal? Ándale. O sea, que ya está casadito y todo el asunto. Sí, sí, sí. Hijo, es que si te podemos hacer una muy buena broma, compadre. Por eso tú dime, ¿o qué idea propones? Híjole. Es que mira, no podemos decirle que fue deportado porque no sabemos qué tal si tu hermano Alberto dice, ¿cómo la van a deportar si es? Sí, dice. No tenemos la certeza. Sí. Otra. Ay, ¿qué podría ser bueno? ¿Qué podría ser bueno? Ah. No, espérate. Espérate, vamos a ver qué tal. ¿Él cómo se iba con tu papá? Es como que más cercano a él. Él le habla más y es como que más cariñoso, es más. Es como que le dolió más el que no viva con él. Oye, ¿por qué no? A ver, es una idea, ¿no? ¿Por qué no le dices, oye, me habló mi papá, o nuestro papá, o como quieras mencionarlo, que le había estado llamando a Alberto, pero que no entraba la llamada, entonces te llamó a ti? Sí. Y lo que quiere proponerte, ¿él ya sabe que te presentó a tu otro hermano? Sí, sí, sí, él sabe. Bueno, entonces dile que lo que te está proponiendo tu papá es que se vayan a vivir a Estados Unidos y que les pague el coyote, güey. Pero que solamente ustedes, yo no sé si tengan novias, esposas, ya, amantes. Esposas, bueno, obviamente, como les va a pagar el coyote, pues se tienen que ir solos. Tienen que trabajar y después ustedes pagar al Coyochaostli para sus familias. Pero le dices que se tienen que ir el viernes, porque el viernes pasaría el coyote. Sí. O sea que yo le voy a decir que yo estoy muy aferrado a irme, que yo sí quiero irme. Pero que tu papá te pidió que tú le hablaras a Alberto porque Daniel, tu papá, le habló a Alberto, pero que no entró la llamada. Ah, ya, sí. Y de ahí desarrollamos todo. ¿Te late? Vámonos a la ley de la espontaneidad, señores, las bromas por la mejor FM y Claro Música. Hola, yo soy Emil Pavón y sigan escuchando el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Excelente. ¿Tú eres el coyote? Por si te lo paso. No seas papiloso. Bueno, ya entendí. La idea es que se vayan para allá, cero esposas, cero hijos, y el viernes se tiene que ir. Sí. ¿Se puede hacer? Sí. Bueno. ¿Bueno? Sí. Oye, no, ese Beto. Aquí está. Pásamelo, porfa. Sí. Habla. No te rías, serio. Bueno, ¿qué traza, carnal? ¿Qué haces? ¿Qué traza, George? ¿Qué, ya no vas a venir acá a la 90? No, ya no me da tiempo. Ando aquí en Tláhuac. Ah, cámara. Oye, ¿qué crees? ¿Qué pasó, George? Me acaba de hablar mi jefe. ¿Qué te dijo? Que está tratando de comunicarse contigo, pero que no entra la llamada. Me habló a mí. Ajá. Me dice que... Ay, bueno, la cosa es así, yo ya le había insistido hace tiempo, de que yo, bueno, mi idea era irme yo para el otro lado. Entonces él me dice que, bueno, en ese tiempo él me había dicho que sí, que me apoyaba y todo eso. Y él ahorita me habló que supuestamente ahorita, pues ahorita económicamente ya está un poco más estable y que quiere que te comentara a ti que si el viernes nos vamos ya para la frontera, irnos para allá. ¿Cómo ves? No manches, ¿el viernes? Ya yo le dije que pues ahora sí que mi familia, ¿no? Y la tuya. Él dice que por lo mientras seríamos nosotros dos, que ya quisiéramos un billete, pues mandáramos a traer a tu chava y a la mía. ¿Pero qué? ¿Irnos a quedar allá, güey? Sí, o sea, pues irnos a vivir allá con él. Yo la neta, ya si me voy para allá, ya yo le busco y veo de dónde, pues ahora sí. Bueno, yo lo que trataría sería de independizarme. Mira, mi George, es que esos ya son otros pedos ya muy delicados, George. Yo, la neta, yo estoy aquí bien con mi esposa y mi hijo. O sea, sí tengo mis bajas, ¿no? Como toda familia, güey. Pero, la neta, mi George, sí, ya es más delicado, George. Yo antes, yo sí no dejo a mi familia, George. No, pues ni yo, y pues ahora sí, más que nada, pues ves que ya nos va a ir mejor y, pues no sí, sé. O sea, sí nos va chido, pero sí. ¿Por qué no mejor le chingamos más aquí? Es que la neta, George, güey que se va solo, güey que ya no regresa, George, te lo digo porque tenemos experiencia como papá, a nuestro jefe, güey. No, pero, pinche Beto, no seas conformista, hay que irnos, viendo mal, pues ya ganando unos dólares, te digo ya... Pues podemos mandar a traer a, pues a tu chava y a la mía. Y ya viendo mal allá. Yo la idea es irme, pues no sé, casi a Canadá, andar en los estados de por allá arriba. No, pues ahora sí ves que ahorita aquí andamos de taxistas y tenemos que andar todo el día chambeando y ves que no, pues no nos sale. No, sí está cabrón. Yo la verdad sí es de pensar, güey. ¿Mande? Yo sí está cabrón, güey. Es que haz de cuenta que mi esposa y yo tenemos un pacto, güey. Sí. De que si yo me llego a ir solo, güey, no, pues ya mejor que truene la relación, güey. Porque sí quieres, no, no como pareja, güey, sí está más cabrón. Platícaselo a la persona, pues sí, y a ver qué te dice, George. No, pues ella ya sabe, y de hecho ella ya... Ahora sí que te digo, yo más que nada lo que ya no quiero es estar de mediocre. O sea, ya quiero yo, pues, tener algo seguro para mí, ¿no? Y pues más que nada para mi hijo. Y pues viendo mal si somos carnales y, pues como dices, ¿no? La sangre llama. Pues digo, pues va, bueno, yo sí me quiero animar. Y digo, igual y ya mañana veo qué onda y me iría en la noche. O sea, la neta, me valdría gorro hasta lo de la fiesta de mi hijo del sábado. No, que está cabrón, George. Pues ya, si te vas, George, pues piénsalo chido, George, y tienes que hablar bien con tu esposa. Vámonos, Beto, viendo mal allá cuánta vieja hay, no hay puras güeras y grandotas y... No manches, Beto, vámonos para allá. No, yo la neta sí le saco, George, la neta, te soy honesto, sí. Pero no, debes chingarme el doble, George, pero... Sí, no me separo de mi familia, yo, la neta. Oye, ¿tienes el altavoz? ¿Eh? ¿Tienes el altavoz? Sí, güey. ¡Ah, no manches, Beto! No, pero vámonos. Ah, está cabrón, yo, George. Yo hablo con tu chava y yo le digo... Ay, ¿qué te va a decir? ¡Ay, sí! Y a ver, en vez de... Por eso me gustaba, Beto, en vez de que eres bien mandilón, le tienes miedo a tu vieja. No, yo... No, tengo que... No, te ríes de nervios, ¿verdad? Te ríes de nervios. ¿Eh? ¿Eh, güey? Te ríes de nervios, ¿verdad? Sí, güey, pero pues no, está cabrón, güey. Le tienes miedo a tu chava. No es miedo, güey, pero sí no me gustaría dejarla, güey. No, pues ni a mí a la mía, pero... Pues digo, allá no manches, pues vamos a tener una vida mejor. ¿Pero mejor quién, güey, tú o tu familia? Es que solo está cabrón, yo, neta, por Dios, güey. Oye, Beto, ¿y sabes tú eres lo peor de todo? ¿Qué? ¿Cómo te escucha el Panda Show? ¡A toda máquina! Y con ustedes, el Mandilón. No, Max, qué vergüenza, Albert. No, pues mi vieja y yo hicimos un pacto. ¿Qué pacto, carnal? Pues el de Thalía, un pacto entre los dos. Oh, oh. Un pacto entre los dos. Oh, oh, oh. Oye, aparte te equivocaste, Isaac. No era decirle, oye, nos vamos, era imponérselo porque el papá dijo, se me vienen pa' acá, güey. ¿Qué onda? ¿Me estás preguntando? Pues dice que no. Mi Beto, ¿qué se siente ser tan mandilón, compadre? ¿Qué? ¿Qué se siente ser tan mandilón? No, pues no soy mandilón, pero... No, pues no soy mandilón, porque ahorita tu trompudita, ¿verdad, compadre? No eres mandilón, sino lo que le sigue. Ya nos vamos de la mejor FM, muchas gracias, pero si quieres más diversión, conéctate a Claro Música. No solo las patas tenemos de palo en el Panda Show. El Panda Show. Lo mejor. Bueno, ya estoy de regreso. Si de diversión se trata, estás conectado en la aplicación. Comunícate vía WhatsApp 553 Pandita 553-726-3482. Mensajito de voz. También, si quieres mandar saluditos, 55760 Panda. Facebook Panda Zambrano 25. Twitter @ Quiero una broma. Y nos vamos hasta Naucalpan. Ahí está Lucía. Lucía, bienvenida al Panda Show. ¿Cómo estás, trompudita? Buenas noches, Pandita. Buenas noches, Lucy. Ay, tengo bien harta de oírte, Panita. ¿Tienes bien harta? ¿Bien mucha? Bien mucha. ¿Bien rete harta? Hartísima, mi vida. ¿Y por qué tienes rete harta emoción de escuchar el Panda Show? Ay, es hablar que conmigo, oigo tu voz y hasta, híjoles, hasta se me hacen yo los chorinos. ¿En serio? No más. A ver, revísatelos y dime cómo son los de yo-yo los calzones. Ay, no manches, Pandita, no me los puedo ni acomodar. ¿En serio? ¿Tanto así? Ay, sí, Pandita, ¿Y me revuelves todo lo de adentro de mí. ¿Estás mojada, Lucía? Creo que sí, tú. A ver. Pero de emoción de escucharte. Sí, yo vi que me estás aventando hasta los perros, mira. Es que tengo muchos, Pandita. ¿Cuántos perros tienes, Lucía? Ay, pues tengo como unos 25. No, me estás mintiendo. Ah, no, en serio, cuando gustes te invito a mi casa, Pandita. 25 perros. Claro que sí, Pandita. O sea que tú no tragas, no tienes ni para tragar, pero tanto. Aparte tengo como 800 puercos. Tus hijos y tu marido, ¿no? Claro que sí, Pandita. ¿Neta tienes puercos? Ya hablando en serio. ¿De veras, Pandita? A ver, ¿qué animales tienes en casa? ¿Dónde vives, Lucía? Vivo aquí en la colonia de La Torón. ¿Dónde eso? Aquí en Naucalpan, a un ladito de Los Remedios. ¿Y a poco te permiten tener cerdos ahí? Mira, estoy cuidando un terreno, Pandita. Ah, ¿cuidas un terreno? Claro que sí. ¿Y pero ese terreno no es tuyo? No, no es mío, Pandita. ¿Y por qué tienes puercos y perros ahí si no es tuyo el terreno? Bueno, por seguridad, Pandita, los perros por seguridad. Porque aquí pues había un poco de delincuencia que hacían maldades, le hacían a los perros y eso. ¿Mandé? ¿En dónde? En todo México, pero aquí más especial. Oye, Lucía, ¿neta 25 perros tienes? Claro que sí, Pandita. ¿Y cuántos puercos dices? Mira, tengo 5 chiquitos de 1 mes y medio. Uh-huh. Y tengo 3 más o menos de edad, de estatura. Ándale. Cuando quieras te invito las carnitas, Pandita. O sea, tienes porquitos, tienes perritos, ¿qué más tienes? Tengo gatos y alguna que otra rata. Bueno, ratas has de tener un montón. ¿Cuántos gatos tienes? Son 4 gatos, Pandita. ¿Y a poco conviven con tanto perro? Bueno, ellos se quedan afuera, Pandita. ¿Y los perros adentro? Ajá. ¿De tu casa? Claro, Pandita. ¿Los 25 perros? No manches. ¿Y tienes familia, bueno, Lucía? A un ladito mi marido. Ah, bueno, mi amante. Ok, ay. Tu concubino, ¿y quién más? ¿Quién más vive en esa casa, aparte de los perros? Mira, ratas. Vive aquí cerca de mi hija. Se llama Alma Belén. Ajá. Y mi yerno. ¿Y vives ahí con tu concubino? Sí. ¿Qué ese es el cerdo más grande? Pues sí, fíjate que está alto como este, Pandita. Wow, no manches, sí está medio cañón con tanto animal. Pero bueno, platícame, Lucía, ¿a quién le hablamos? Mira, Pandita, te hablaba para ver si le quiero hacer una broma a mi hermano Jorge. Ajá. Mira, tenía dos opciones, hablarle a mi hermano Jorge o a mi sobrina. A ver, tú qué dices, Pandita, mira. ¿De qué se trata? Mira, mi hermano le quería decir que, pues, que mi esposo, bueno, mi viejo me agarró con un muchacho más joven que yo en mi casa, en mi cama, y que me dio en todititititita la torre. Podría ser, pero no, mejor con un perro de los... No, Pandita, ¿cómo crees? Está bien que si yo sea perrona, pero pues un patadito, Pandita. Ok, una que tu marido, esposo, amante, concubino, lo que sea, te encontró en tu casa, en tu cama, con otra persona. Ajá. ¿Y la segunda? La segunda, mira, mi hijo le regaló un celular a una sobrina mía. Pero resulta que ese celular se lo dieron por un trabajo de un carro que, pues, que le hizo. Es que mi hijo es eléctrico automotriz. Ok. Y un cliente, pues yo creo no tenía dinero o andaba en urgencias, se le descompuso el carro. Le dejó un teléfono y ya nunca regresó por él. Y resulta de que ese teléfono mi hijo se le hizo fácil regalárselo a una sobrina mía. Pero yo pensaba decirle a mi sobrina que, pues, tuvo problemas con el teléfono, que resultó ser de un que la persona se lo había dejado, que se lo había robado, que este, y que a mi hijo pues tuvo problemas con la policía y que fueron por él y así. Ok, pero no, digo, pues obviamente se la va a creer. Si tú como la tía le hablas a la sobrina y le dices que por el teléfono tuvo broncas, pues va a decir que sí, pero ¿para dónde llevaríamos la broma? Aquí en Naucalpan también igual. No, babosa, no, no me refiero en a eso. En la colonia. O sea, ¿cuál sería el clímax, o sea, de la broma? ¿Mandé? ¿Cuál sería el clímax de la broma del teléfono celular? Ah, mira, pues sí, pues que mi hijo lo golpearon y que se lo, pues que yo pienso que decirle que el teléfono era de algún delincuente, no sé qué, y que se le vino a hacer de qué problema a mi hijo. ¿Pero qué? ¿Pero en qué trataré la broma? ¿En regrésame el teléfono? Te va a decir que sí. Que tuvo broncas, va a decir, híjole, ¿cómo lo siento? No, lo regreso. No, Pandita. En que la persona que tuviera el teléfono le iban a romper su... ¡Qué barbaridad! Ah. ¿Cómo ves? Híjole, pues las dos están buenas. Digo, creo que por lógica me gusta un poquito más la primera, porque creo que tiene más posibilidades. La segunda la noto como muy ambigua, porque no hay así cosas concretas para poder amarrar. Ahora, la primera que te agarraron en una infidelidad, ¿sería para Jorge, tu hijo? No, Jorge es mi hermano. Ah, para tu hermano. Ok, ¿cómo se llama tu concubino? Este, Eduardo. ¿Cómo se llama Eduardo y Jorge? Bien, Pandita. Bueno, nada más de hola y así. Ok. Este, ¿Eduardo es mayor que Jorge? Sí. Pues vámonos por la primera, ¿no? ¿Por la primera? Ok, Pandita, como tú quieras. Ya sabes que tú eres re bien, acá bien chido para esto. Ya. Echa flores. Pues, lo que sí es que vas a tener que echarle bien la actuación. Incluso le vas a decir que ya hasta te corrió, ¿no? Ajá. Y para lo que le estás hablando es para ver si él te da posada en su casa. Pero, oye, pero aparte de todo, ¿la podrías hacer de Eduardo? Sí, claro, yo te voy a estar diciendo ya lárgate, vete, no vales nada. Te voy a estar diciendo un chorro de cosas. Es de tal forma de provocarlo, pero le estás diciendo, y yo también voy a decir, que te está pidiendo Eduardo que te lleves a los 25 perros y a los puercos también. Entonces tú le vas a pedir a Jorge no solamente que te reciba, que te va a decir sí, sino que ya cuando le digas con perros y con puercos te va a decir, obvio. Claro que sí, Pandita, como tú digas. Órale, mija, está hecha la machaca, señores. Las bromas están en tu aplicación de Claro Música. Maldito panda, habla el Facundo. Nomás para saludarte a ti y a toda tu descendencia. No es cierto, carnal. Un abrazo, doñero, que estés chido. Sale, ahí luego nos echa unas caguamas. Las bromas en el Panda Show. Bromas. ¿Qué edad tiene Eduardo? Tiene como 57 años. Ok. Sí. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. No contesta, Jorge. ¿Hoy están los perros y los puercos? ¿Vale? Se oyen muchos puercos y muchos perros. Sí, Pandita. Te faltan los gatos, Panda. Ponte gatos. Bueno. Bueno. ¿Ponte? Carnal, no te oigo muy bien. Háblame más fuerte. ¿Quién eres? Oye, carnal, ¿qué crees? ¿Qué? Es que tuve un problema con Lalo. ¿Y luego? Y es que me encontró con otro muchacho en la cama, ¿tú crees? Y me quiere correr de la casa. ¿Te quiere qué? Me quiere correr de la casa. Y no sé ni cómo hacerle, carnal. Me pegó bien feo y... Ya dejas, te dejo, ya lárgate de aquí, Lucía, ya te lo digo, lárgate. No, cálmate, ya. Sí, me temo. Quiere que me vaya contigo. Dile que me baje de huevos porque de ahorita voy para allá, ¿eh? No, carnal. Es que... Espérate, es que... Me quieres hasta la madre, chingao. Ya déjame. No me galonees. No, es que mira... es que me encontró con otro aquí en la cama y eso me deja de molestar, dice que me vaya, ya me saco mis cosas para afuera, mi ropa. No quiero hablarle a mi hijo porque siento que se va a armar más fuerte, carnal. ¿Qué hago? ¿Me puede posar en tu casa? Dijo tú. O sea, en realidad no le entendí su tú. Ahí vamos. Calipandita, si no se va a dejar venir para acá. No le digas puedes, dile por favor dame posada, pero acuérdate que te tienes que ir con los puercos y con los perros. Ah, claro que sí. Eso sí, ok, estoy marcando justamente ahora. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Buzón de voz. La llamada se cobrará al tel. Si le acabo la pila tú. De su casa, pandita. A ver, pues dámelo. ¿Ya me lo viste? ¿Ya viste el de la casa? Sí, ya le di el teléfono a la chica. Va, vamos a marcar a la casa. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó? Ay, oye, comunícame a Jorge, por favor. Espérame. Pero córrele. Carnal, ¿cómo le hago? ¿Me voy contigo a tu casa? Sí, vente. Oye, pero me está corriendo con todo y mis perros y mis puercos, ¿qué hago? Sí, tú vente, ahí déjalos, mañana vamos por todo lo demás. Ay, carnal, pero pues, si quiere que me lleve ya de una vez los puercos, porque dice que no quiere nada aquí. No, yo voy por ti ahorita, si quieres. Carajo, ay, ya cálmate. Te dije que te largues, Lucía. Ya, cálmate, ya estuvo, ya, ¿no? Que le baje de... Ahorita voy a ir a romperle su madre. Oye, carnal, te lo paso, ¿no? A ver, pásamelo. Es que mira, ya cálmate, ¿sí? ¿Qué habla mi hermano? Que me calme todo. ¿Quién es? ¿Qué habla mi hermano? ¿Quién es? Bueno. ¿Qué pasó, cabrón? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? ¿Ya te explicó lo que hizo tu hermanita? ¿Ya te explicó? Sí, ya me dijo, ¿qué? ¿Cuál es tu pedo o qué? ¿Cómo que qué? Imagínate, uno va llegando y de repente uno se le encuentra ahí, parchando en la cama con otro. ¿Cómo quieres? ¿Tú cómo te lo tomarías? ¿Cómo te lo tomarías? Te voy a decir una cosa, a mí no me grites, pendejo. ¿Le hago mole? ¿Quieres que le traiga mariachis? ¿Cómo lo tomarías? ¡Ya le dije que se vaya a chingar a su madre! ¡Todos! Ahorita voy a ir, pero voy a ir a romperte tu madre. Ah, te tuviera tanto miedo. Tú vete para acá y vas a ver. Vas a ver, no estoy manco de ti. Y trate a todos los que quieras. Porque a mí, ya te dije, a mí no va a ver la cara de tarugo esta Lucía. No me lo va a ver. ¿Cuánto le he apoyado? ¿Cuánto le he aguantado? ¿Cuántos problemas hemos tenido por tantos animales que tiene aquí? ¿Cuánto hemos tenido? ¿Cuántos problemas? Para que de repente uno llegue y acá todo cornudo tampoco se vale. Ahorita voy a ir, voy a romper tu madre. Pues órale, vente pa' acá ni que te tuviera miedo. Nos la rompemos los dos y manco no estoy. ¿Vive muy lejos? ¿Vive muy lejos? Lucía, ¿no me escuchas bien o qué? ¿Que no me respondes, chancluda? Sí, mi vida, si te escucha, ¿verdad? ¿Qué crees que se va a venir? Por eso te estoy preguntando que si vive muy lejos. ¿Mande? Ya ni así me escucha, ¿vale? Que si vive lejos de tu casa, Sí, sí vive lejos, vive ahí en la Huizotla. No sé dónde queda la Huizotla, pero... Okay. Vamos a... Está como a unos... ¿Qué serán? Unos 30 minutos. Ok, ¿a qué se dedica Eduardo? Eduardo es chofer. Chofer. ¿Y Jorge? Hace antenas para televisiones, también era chofer. ¿Quién es más agresivo, Jorge o Eduardo? Híjoles, pues Jorge. ¿Quién es mejor para el trompo, Jorge o Eduardo? Ay, pues los dos. ¿Quién la mueve más rico, Jorge o Eduardo? Ay, no, pues Eduardo. Vaya, hasta que escucho en Eduardo, porque todo es para Jorge. Bueno, vamos a marcarle con el llanto que está así. Oye, ¿qué le dijiste, Eduardo? Que se puso más enojado. Cállate para acá, por favor, ayúdame. Mira que ya me viene que chete de todo. Échale más chillido, ¿ok? Ahora, marcamos. Ahora las bromas en el Panda Show. Actuación, actuación, actuación. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. ¿Qué pasó? Oye, carnal, ¿cómo le hago? Espérame, ya voy en camino. No, espérate, es que... ¿Quién se atreve a venir el estúpido? Ya te dije, Lucía. Ya cálmate, ya no me... Ni que se venga. Yo sé que lo he estimado bien a Jorge, pero ahorita, ¿cómo está? Deberían de entender. ¿Qué le dices, carnal? Deberían de entender ese estúpido, deberían de entender. Vas a ver ahorita, cabrón, que me estás escuchando, cabrón. No te estoy oyendo, te estoy oyendo. Tú imagínate que tu vieja la encuentras abierta de piernas. ¿Qué sabes qué le dijiste? Carnal, yo sé cuánto más agresivo. Vas a respetar, pendejo. Imagínate, tú dime, que la encuentro, dime. Me voy con tu esposa y me encuentras enclochándomela con las patitas al hombro, a ver si te pones muy tranquilo. Te lo voy a pasar, para que hables con él, porque está bien... ¿Hablas de respeto, Jorge? ¿Hablas de respeto? En lugar que me entiendas como hombre, ¿hablas de respeto? Mira, yo no vamos a decir una cosa. A mí no me vas a gritar y a mi hermana la vas a respetar. A ver, ¿hablas de respeto? Ya te estoy diciendo. ¡Deberías de entenderme! ¡Deberías de entenderme! ¡Somos hombres! Por eso, somos hombres, sí. Sí, somos hombres. Hoy voy para allá, ahorita hablamos de hombres. A ver, entonces mira, tú me encuentras con tu esposa, vienes así de la mariposa, así aleteando, y a ver si realmente me dices igual. A ver si te pones igual, Jorge. Por eso, ahorita. No, pues por eso, porque tú no lo estás viviendo ni lo viviste. Por tu hermanita, por todo, no, porque ahí no nos toca igual. Mira, te voy a decir una cosa, ahorita ya voy para allá. Mira, vente para acá y la vas a encontrar con sus cosas en la calle. Ya voy a cerrar la puerta. Ahí va a estar afuera y te lleva, se largan. Ajá. Se largan. Y tú también, al igual de ella, te me vas a chingar a tu madre. ¿Sí me escuchaste, Jorge? Todos se van, todos. Ahorita, a ver si me lo dices de frente. Me lo digo de frente. ¿Sabes qué te voy a decir de frente ahorita que te vea? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué te voy a preguntar? ¿Qué? ¿Cómo se oye el Panda Show? ¿Que es una broma? ¡A toda máquina, baboso! ¡Es una broma de radio! ¿Qué más? ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¿Qué onda, Jorgito? No es cierto. ¿Cómo crees? Si tu hermana huele a perro y a puerco, a dipa, hasta las axilas y el oxigoso. ¿Tú crees que alguien... Si el único tarugo es el Eduardo, deberías de hacerle un monumento. Lucía, dile a Jorgito por qué le hiciste la broma. Ándele. Hola, carnal. Te quiero mucho. Quería sacarnos el mal ayuyo, carnal. De atrás. Te quiero mucho, carnal. Discúlpame. Este panda. Jorgito, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó, mijo? Platíqueme. No, mejor no te digo así. Déjame. No, dime. ¿También te sudó el cochino? Como Ándale, sí, el cochino. ¿También el yuyuyu? Jorgito, te mandamos uno. ¿Ya has salido de tu casa? ¿Cómo? ¿Ya habías salido de tu casa para...? Ya, ¿qué crees que ya voy para allá? Pues regrésate, güey. O ve a la casa de Lucy, pues que te invite un cafecito. No, déjalo, le voy a llevar serenata un día de estos. Mira, nada más. Lo que pasa, pandita, es que yo soy imitadora y doy serenatas. Y entonces, ¿Pero das serenatas de qué tipo? ¿Cómo? ¿Qué? Platícame. Ah, lo que pasa es que tengo un aparatito. Yo también tengo un aparatito. Jorge también tiene un aparatito. Todos tenemos un aparatito. Y tú tienes un aparatito que reproduce. No, palita. Lo que pasa es que ahí le pongo un USB con. Por eso reproduce audio. Y a ver, dime, o sea, ¿llevas una bocinita, un USB, una USB, ahí y pones musiquita? ¿Y cantas? Sí, canto, palita. Señoras y señores, el trío de Lucía, los perros y los quichinos están en el Panda Show y Lucía canta así. ¿Cuál quieres que te cante, pandita? Que quieras, tú cántale, ándale, cántale. ¿Te canto? Ajá. Por una copa con vino y veneno, por error en criminal del destino, con los ojos vendados se vieron los que siempre se dieron cariño. Cartas del perro, Lucía. Pero te digo una cosa con mucho sentimiento. Oye, ¿y quién te contrata para ir a cantar las serenatas? Pues la gente que me oye cantar. Canto aquí en un restaurancito que está aquí en El Atorón. Ajá. Me gusta imitar a Yolanda del Río, Chayito Valdés, Lucha Villa, Lola Beltrán. A ver, cántate como Lucha Villa. A ver, bien, Lucha Villa. Lucha Villa. A ver. ¿Cómo cuál quieres, pandita? A ver, ¿qué te parece la de... Ay, ¿cuál canta Lucha Villa? Se me olvidó ahorita el nombre. La de... No discutamos, ¿no? Creo que se llama, ¿no? No discutamos porque después de la... Esa, a ver, viene. Va. No discutamos. Tururún. Porque después de la primera discusión hay muchas más. Hoy terminamos. Turururún. Ya te perdí perdón y no me quieres perdonar. ¿Qué quieres que yo haga? Que me quede o que me vaya, porque no puedes evitar que yo lo quiera. Es más, lo amo. ¿Cómo ves, palita? Ya nos dormimos. Porque después que esta rebuznó, es más, ya le cambiaron al pandita. No, pandita. Oye, no, la neta cantas bien, neta, ya hablando bien en serio. ¿Y cuánto cobras la serenata? O sea, si alguien te quiere contratar, ¿cuántas canciones son? ¿Es por tiempo? ¿Es por rola? Por una hora, pandita. ¿Vas a cualquier parte de la ciudad, de la república? ¿Cómo está? Pues aquí yo creo, porque como estoy malita de la presión, pandita, no me dejan irme lejos, por decir. O sea, solamente Naucalpan y Tlanepantla. Naucalpan, sus alrededores y así. ¿Y qué? ¿Por cuánto te contratan? Por una hora, dos horas. ¿Y cuánto cobras? Pues depende, o sea, por la pedrada, mi vida. ¿Eso incluye añadito o no? No, no, porque... pandita, ver, estoy cobrando 1,500 la hora. Pero cuando yo veo que la gente es más o menos, que está igual que yo de jodidita, pues 600 pesos. Ah, oye, pero de 600 a 1,500, no. Lo que pasa es que ya ves cómo está ahora la carestía, cómo nos tienen los... Ay, no empieces a meter grilla aquí en la sala. Oye, y si alguien te quiere contratar, ¿quieres dar un número telefónico? ¿Tienes alguna página? Pues, ¿qué página? Claro que sí, pandita. Mira, yo no le sé nada al internet, pero sí, se nota. Tengo aquí el teléfono, es un teléfono bien viejito, de esos de los que... Pero ¿sabes qué? Lo malo es que si damos el teléfono al aire, ¿qué tal si te hablan para fregarte? Pues no. No importa, pandita. Mira, es el 55. Ok, esto nunca lo hago. Pero yo voy a autorizar que tú des tu teléfono si alguien quiere contratarte, pero bajo tu responsabilidad. ¿Estás de acuerdo? Ok, mi pandita. O mejor que nos contacten aquí, era una broma, y nosotros te contactamos aquí. Ah, también, pandita. Yo creo que es mejor, ¿no? Porque creo que te van a decir, pues, ¿qué onda? Pues, ¿qué onda con tu cochina? ¿O no, Jorgito? La verdad. Oye, pandita. ¿No crees que mejor, Jorgito? ¿Qué tal si se la cotorrea? Oye, pandita. Mandy. Estoy enamorada de ti. ¿Y eso? ¿Qué fue tu vida? De tu voz, de todo lo que haces. Ya va a empezar a aventar la pantaleta, hija de la chilindrina, ya. Señores, buenas noches, las bromitas están por Claro Música. Bueno, ya estoy de regreso contigo. Escuchas la aplicación, soy el Panda Zambrano. Este es el Panda Show. Entra a mi portal, elpandazambrano.com, si quieres hacer tu bromita en esta nochecita. Y estoy en Iztacalco, ahí está Alejandro y lo saludo. ¿Qué onda? Buenas noches. ¿Cómo estás, Alex? Hola, buenas noches. Hola, Alex. ¿Cómo estás, querido? Bien, bien. ¿Y tú? Qué bueno. ¿Eres o no eres, Alex? Poquito. ¿Eres poquito? Sí. Ah, yo pensé que muchito. ¿Qué onda, mi Alex? ¿A quién hablamos en esta nochecita? Platícamelo todo, carnal. A mi hermana. ¿Cómo se llama? Axel. Ivonne. ¿Y qué broma para Ivonne, Alejandro? Ah, mira, lo que pasa es que pues como le acabo de comentar, soy gay. Y yo antes vivía en Acapulco. Bueno, somos de Acapulco. Ajá. Y cuando me vine a vivir aquí al DF un poquito, hace casi un año, me vine a vivir para acá, para el DF. Uh-huh. Pero pues por cosas del destino, pues ya ves que luego la gente, los chismes y todo de la colonia no se hacen esperar. Y le dijeron a ella que yo andaba con un señor ya grande. Y ¿Tú qué edad tienes, Alejandro? 22. ¿Y quedabas con uno de cuánto? No, que le dijeron que ya se veía grande el señor. Ok. Y ya ella me preguntó, dice, oye, dice, que es cierto que tú andas con un señor, así, así. Le digo, no, la verdad no. Dice, no, pues me dijeron, o sea, que por dinero pues andaba con él. ¡Ándale! Y yo le dije que no. Y ya, Pero puros chismes, ¿no es verdad? No es verdad. Ajá. Y así que pues ahorita se me ocurrió que si tú te puedes hacer pasar por ese señor, supuestamente, okay, con el nombre, da el nombre, y decirle que sí, que le diga, no, pues mira, yo soy la pareja de Ale, así, así. Pues por mi diferencia de edad, yo tengo no sé cuántos años. No, ¿te parece que, te parece que me ponga de 55? Así ya, para mancharme. Sí, okay, sí. ¿Qué nombre me pongo? No sé, X nombre, el que se te ocurra. Ok, ¿y el motivo de la llamada es para decirle que siendo contigo? ¿De qué? Ajá, no, decirle que yo pues ya, que ya te mandé pues a la fregada. Y que no quieres tú pensar que yo fui arribista, pues. Que porque de hecho yo apenas hace como 2 meses puse un negocio. Dile, no, pues yo incluso le ayudé a poner su negocio. Y me pidió venirse al DF. Yo le di para que se viniera al DF. Y todo, yo estaba por dejar a mi mujer o cosas así. Oye, pero espérame, pero si yo le digo que le hablo para que me mandaste la fregada, ya me perdí. Ajá, sí, pero para que tú le digas, no, pues habla con él, reaccione, o sea, pero pues ella se va a quedar impactada, pues porque yo le dije que no, y al... No, ¿por qué no le digo mejor que la quiero invitar porque nos vamos a casar? ¿Crees que sea mejor? Pues, déjame improvisar, ya sé qué es lo que quieres, yo voy a llamar. Me voy a llamar. Así me voy a llamar, Marco ahora. Hola, nacos, ¿qué dijeron? Es Joaquín López Dóriga para nada. Soy el Peer Ration. Para enviar un saludo cordial a todo el auditorio del naquísimo del Panda. Fíjate que yo en Inglaterra te escucho, Panda. Y la verdad, me crees bien. En persona no te conozco, pero sé que eres un naco frijolero y apestoso. Eso sí lo sé. Escucho tus bromas de naco a naco. ¡Uf, qué grueso! Te mando un cordial saludo. Sé que también caminas como los cangrejos para atrás. Pero bueno, ya te conoceré. Te invito a Inglaterra. ¡Abur! Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Excelente. Listo, vámonos con todo. ¿Cómo me llamo? Jerónimo. Órale, Jerónimo. Bueno. Sí, bueno, buenas noches. ¿Y quién habla? Habla Jerónimo. Le estoy hablando de la Ciudad de México. Ah. ¿Tendrás unos minutos para poder platicar? No se encuentra. ¿Con quién tengo el gusto? Con su hija. ¿Con la hija de Ivón? Sí. Bueno... A ver, comunícame con Julio, por favor. ¿Sí? Sí, bueno. Buenas noches, Julio. Sí, dígame. Habla Jerónimo. Sí, ¿qué tal, Jerónimo? Buenas noches. Mira, yo soy hermano de Ivón, soy tío de Alex. Sí. ¿Pasa algo? No, de ninguna manera, ni pretendo que levantar una alarma, ni mucho menos, ¿eh? No, para nada. Ok. Lo que pasa es que... Alejandro me pidió el tener una conversación con Ivón, pero bueno, aprovecho para platicar contigo. También eres su sobrino, ¿verdad? Sí, de hecho es mi sobrino. Bueno, sí, pero no sé si sepas, él se vino a vivir a la Ciudad de México. Así él estaba un poco inquieto, incómodo por algunos dimes, diretes, chismes que la colonia se han provocado. Incluso ha platicado mucho con Ivón. Okay. Por eso el acercamiento de la... De la plática. Y bueno, prácticamente hablo para presentarme. Okay. Y bueno, para hacer, y aprovecho para hacer una invitación. Era para Ivone y para también para ti. Lo que pasa que este viernes, Alejandro y yo vamos a contraer nupcias. Nos vamos a casar por el civil. Ah, okay, perfecto. Yo soy su pareja, le he apoyado para el negocio. Desde hace un tiempecito. Lo que pasa es que hubo chisme. Yo soy un poquitito mayor que él, tengo 58 años. Ok. y bueno, somos una pareja estable. Nos queremos mucho. Tenemos a veces ciertas diferencias, ¿verdad? Yo lo apoyé para el negocio. Incluso empezamos a andar, nos conocimos por el Facebook. Ajá. Incluso lo apoyé para que se viniera a la Ciudad de México y lo del negocio y todo. Y llevamos poco tiempo viviendo juntos y ahora pues decidimos casarnos, ¿verdad? Y él estaba un poco temeroso por la reacción de la familia. Porque, pues como decía, soy un poquitito mayor que él, ¿verdad? Bueno, pues sí, eso estoy de acuerdo. Ahora, él sabe que, bueno, tal vez no todos lo apoyen al 100, pero él sabe que, bueno, pues con la familia de aquí no hay problema. Sí, claro. Lo que sí, bueno, no sé, se me hace algo repentino. Bueno, lo que pasa es que él estaba un poquito indeciso en hacer la invitación a la familia por... Pues más que nada por los cuestionamientos que ha habido y que puede haber, ¿no? Pues sí. ¿Y el guiso para cuándo, Es este viernes, a la 1 de la tarde. Ouch. O sea, ya. Ya, yo estoy dispuesto a... Tengo un camión de redilas, no sé cuántos puedan venir. No sé si puedo... Vamos a hacer una cosa, le voy a comunicar a Alejandro. A ver, sí, perfecto. Para que se pongan de acuerdo y pues como su tío y todo. Mucho gusto, de verdad. Oye, sí, igualmente. Mucho gusto. Sí, buenas familia. Noches ahí. Bueno, el gusto y la sorpresa fue mío. Qué bueno, pues ya nos podemos llamar tío, ya somos casi familia, ¿verdad? Así es. Qué bueno, a ver. Mi amor, Alejandro, es tu tío, no está tu tía, pero muy amablemente Julio. Ok. Estamos hablando, pero ya para que le haga la invitación, ten hijo. Ok. Bueno, Julio. ¿Qué pasó, Alejandrito? ¿Cómo estás, cabrón? Pues nervioso. Oye, qué sorpresa, muy nervioso. ¿Lo viste, güey? No mames. ¿Y vos no está? Oye, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Estás seguro, güey? ¿Estás llorando de alguna manera o algo así? No, estoy seguro, nada más que sí lo quiero, pero tengo nervios, pues. Bueno, pues eso es normal, cualquier persona antes de dar un gran paso así, o sea, estaría nervioso, güey. Y, pues, normal. Más que nada, pues... Oye, pues, Ivonne, salió ya a escalarla con sus bolsas, güey. Ajá. Y pero en cuanto llegue, digo que te marque, ¿va? Porque me tengo que hablar contigo. ¿Crees que Ivonne si quiera venir? Porque pues la verdad es lo que yo tengo miedo. Oye, mira, porque mira, la verdad, no sé, tú sabes que ella va seguido, pero no tan seguido. Y ¿no se te hace que como que va muy rápido, güey? Porque no sé, bueno, no sé tú. Dile a tu tío que la boda es temática, tiene que ser en tanga. Si está dispuesto. Es temática. Okay. Pues sí, te digo, pero... Pues son mis nervios esto de ver cómo lo va a tomar Ivonne. Pues, a querer venir, a lo mejor me va a decir que no y se va a enojar, más que nada por la diferencia de edad y todo. Pues todavía no creo que haya pedo, o sea, que estás seguro y pues yo no sé, que estás seguro, pues adelante, güey. O sea, porque no mames, o sea, ella no te pidió venir a ti para nada y... Pero bueno, o sea, ni al caso, o sea. Pues, no sé, a mí se me hace muy pronto, güey, no más. ¿Cuánto llevas de conocerlo? Pues él fue el que me trajo para acá, para México, cuando me vine. Ah, con eso que te fuiste. Sí, bueno, Julio. Sí, ¿qué tal? Julio, soy Jerónimo. Le sí, comentaba, sí. Es que no, creo que era un poco de pena. La fiesta va a ser temática. Los hombres van a ser en bikini y solamente un moñito arriba. Y las mujeres en monokini. No sé si tu familia tenga un poco de tabús o restricciones al respecto a estas fiestas temáticas. De hecho, ahí viene Ivonne, pero bueno, somos modernos, pero no creo que tanto, güey. Pero no sé, bueno, yo la verdad para el viernes estoy con tonto y no creo poder ir, bueno, por cuestiones de trabajo, obviamente. Ajá. Pero no sé si se pudiera. Pero con todo respeto, yo creo que valdría la pena, ¿no? Pues solamente Alejandro, bueno, sí. Se va a casar una vez. Y bueno, eso esperamos, ¿no? Ok. Entonces valdría la pena, digo, pues ya está todo preparado, pues la invitación. Te digo, esta fiesta temática muy bonita. Va a estar, la verdad, bien amable. Pues no sé si... ¿Cómo le hacemos entonces para lo del camión? Pues es que necesitamos hablar con mi hermana y ver qué onda. ¿Por qué no me haces favor de hablar con la hermana y todo? Y nos ponemos de acuerdo, ¿cómo ves? Julio. Chintrolo, ya se le cortó al tío. Clarísimo el hijo de Calimán. ¿Qué onda, compadre? ¿Qué hacemos? Ya llegó la tía, ¿qué hacemos? Ah, se podrá que hables tú con Ivonne y le digas, porque Ivonne sí va a pegar el grito en el cielo cuando le diga que ya nos vamos a casar. Ay, vamos a ver cómo reacciona entonces Ivonne, ¿no? Ok. Oye, entonces tu hermana, ¿cuántos hermanos tienes, Alejandro? Mira, lo que pasa es que a mí me crió mi abuela. Ok. Pero podría decirse que somos 9 en total. ¿Del mismo palo o de diferentes? Pueden ser de diferentes, Alejandro. No, yo de diferentes. ¿De diferentes? ¿Cuántos de uno y cuántos de otros? No, pues no termino la cuenta ahorita. Oye, o sea que tu mamá de Tierra Caliente, ¿no? Sí. Y bueno, hermanos carnales tuyos, ¿cuántos son? Somos 5 de... Yo soy el mayor, pero pues ellos sí están con sus... Bueno, con mis papás. Ok, y son 5. Ajá. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? Contándome yo como hombre o... Como bien. Somos 4 hombres y una mujer. 4 hombres, o sea, 3 hombres. Una mujer y una mujer y un... Y yo. Y yo. Oye, y dentro de los 9, hablando en totalidad, ¿ha salido algún otro gay igual que tú o no? No, soy el único. ¿Y tú naciste o te hiciste, Alejandro? Pues creo que nací porque pues siempre he tenido esos gustos. ¿Desde qué edad te diste cuenta que te gustaba el arroz con popote? Como en tercero de primaria. ¡Ay, no manches, tan chiquito! Sí. ¿Y a qué edad te rascaron los ojos por dentro? No creo que a los tercer año primaria, güey. No, como a los 18 ya. ¿A los 18 cuando alcanzabas ya el timbre? Sí. Te agachaste a tocar el timbre y sentiste y dijiste, ¡ay, qué rico! Oye, ¿y los 9 hermanos o 8 hermanos te tratan bien? ¿O hay alguno que te rechace? No, hasta eso todos me aceptan y todo. Pues, y como pues, siempre yo les digo hermanos ahí y todo, me aceptan bien y todo. Ivonne, con todo este chismorraco que se armó y que dio origen a la broma de que andabas con uno más ruco que tú, de bla, bla, ¿qué te dijo? No, pues a mí me dijo que dime la verdad, de que no sé qué, que mira, que la gente dice. Y yo, no, de verdad que no, es mentira eso. Okay. Yo quiero saberlo de ti, porque si yo me entero por otro lado, pues sí me voy a enojar mucho. O sea, como es la más chica de todo, se puede decir, después antes que yo, ajá, llevo mejor comunicación con ella y todo, y pues es con la que más he convivido. Oye, ¿y actualmente tienes picador o no? No. No tienes, güey, ¿y eso por qué? No, pues ahorita me dedico a mi negocio, me está absorbiendo mucho ahorita. ¿Y de qué es tu negocio? Tengo accesorios para mascotas y alimentos. Accesorios para mascotas, mira qué interesante. Oye, ¿con quién estás? Que se escucha una risa ahí de mujer. Mi sobrina. ¿Tu sobrina que es hija de? De una de mis hermanas de aquí. De su chingada madre, no, o sea, no. Ya lo sabemos. Sí sabemos que es hija. No, ya hablando, ¿neta es hija de quién? A ver, pásamela, ¿cómo se llama? ¿A mi sobrina? Sí. Gaby. A ver, pásame a Gaby. A ver, Gaby, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo, Gabriela? No, hola, yo nada. A ver, no, dímelo, yo escuché que me... En serio, bajó mi mamá y ella sí te mandó a decir algo. ¿Qué dijo tu mamá? Que aquí está su madre. ¿Pero a poco no es hija de su chingada madre? Señora, usted sufre de dolor de espalda, usted sufre de triglicéridos altos, el colesterol que tiene elevado. Con esto le demuestro que realmente es chingada. O también podría decirlo que eres una hija de tu madreada madre. Pero pues no, o sea, ¿sí o no, Gabriela, que estoy con razón? Sí, algo de razón tienes, ¿eh? Pues ahí está. Podemos, mira, para que no se escuche tan feo, podemos decir que eres una hija de tu chingadita. No. ¿Madrecita? ¿Por qué eres madre? Oye, ¿y vive ahí contigo este Alejandro? Sí, aquí vive. Qué padre, aparte se ve que se nota que se llevan a toda madre, ¿no? Eso está padre, ¿no? Sí, nos llevamos muy bien. Lo adopté al cabrón porque allá ya no lo querían. No me digas. Oye, ¿y no te ha presentado algún noviecito? Pues ya le dije que lo traiga a la casa y no se anima. Es tímido todavía por lo que noto, ¿no? Tengo tantos picadores, cabrón, no puedes traer a uno. Pues ahí está, pues dile que uno. Uno, pues para que sepas y te des cuenta quién se lo está picando. Pues digo, si ya toda la familia lo sabe y lo aceptan y está todo padrísimo, pues ya, ¿no? Pues digo, eso sí está heavy, ¿no? Gaby, te mando un beso, vamos ahorita a seguir cotorreando. Ivonne, que es tu tía, ¿verdad? Es mi tía. ¿Y le damos... va a dar el topón, ahí? ¿Le damos con todo? Sí, dale con todo. Le va a dar un pinche paro cardíaco ahorita. Me parece perfecto, ya está. Órale, Alejandro. Sí. Una pregunta. A ver. Yo soy tu activo... ¿o tu pasivo? Tocho. ¿Mm? No, pues, ¿a qué? Activo. Tu activo. O sea que tú eres mi foundation. En ti me fundo. Ay, Alejandro, somos un desmadre, ¿verdad? Sí, sí. Y de repente no jugamos a la ida y vuelta y a las machetazos y eso, ¿no? Ah, no, no. No, en no, ese no. aspecto soy egoísta, no me gusta dar nada. ¿En serio? Sí. Es que pendejo, güey. Alejandro, pues es que, pues que sea visita recíproca, nada más a ti de bueno. Lo voy a pensar, lo voy a pensar. ¿Por qué no te gusta, Alejandro? Pues no sé, siempre me ha tocado ese papel, digámoslo así. ¿O qué? O a ver, acércate. A ver, algo entre tú y yo. Te voy a hacer una pregunta solamente entre tú y yo. ¿O no te gusta porque lo tienes chiquito? No. Dime la neta, nadie nos oye. Ya no estamos hablando. No, hasta eso, pues sí. De eso no me puedo quejar. ¿Sí? ¿Cómo cuánto? ¿Cuántas yemitas? No, pues sobrepaso la regla. Ay, cálmate, si tú a ti no te baja, güey. ¿Cómo que sobrepasa? ¿Cómo que sobrepasa la regla? Bueno, pues vamos a darle con todo, señores. Transmitiendo en directo desde el Panda Go Center. Las bromas están en Claro Música. A todos los malditos pecadores del Panda Show, yo soy su vocalista, cantante municipal, Brian Amadeus. Les mando un gran abrazo. Pórtense mal. ¡Auch! Las bromas en el Panda Show. Entras tú primero, Alejandro. Preguntas por Ivonne, la saludas todo y le dices que le quieres comunicar a tu picadora, Jerónimo. ¿Ok? Ok. ¿Listo? Okay. Se cortó la llamada, te quedas sin saldo, no sé lo que sea. Okay. Se cortó la llamada, tu madre, todo el rollo, chingón, todo el rollo. Incluso ahorita estamos, tú estás en cuatro y yo estoy en... ¿Sí? Sí, Bueno, Ivonne. ¿Qué pronta? ¿Cómo estás? Bien, ahorita vas a ver, desgraciada, ¿eh? ¿Ya te dijo Julio? Ya me dijo. Te lo paso para que hables con él. Jerónimo, te hablan. ¿Seguro? Bueno. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Habla Jerónimo para servirle. Buenas noches. Ahorita muy amablemente estaba hablando con Julio, pero desgraciadamente se cortó la comunicación. Uh-huh. Y vos, ¿verdad? Sí. De verdad no sabes qué gusto el conocerle. Uh-huh, Alejandro me ha hablado muchas conversaciones de usted. Y bueno, platicaba con Julio porque me contestó su hija, al parecer. Uh-huh. Porque primeramente pedí hablar con usted. Sí. Y me comentaba que estaba trabajando todavía. Uh-huh. Y me mencionó que estaba Julio, el hermano uh-huh. de usted. Okay. Y Alejandro me hizo la seña que hablara con él. Y le estaba platicando un poquito. El motivo de la llamada es para extenderles la invitación. Soy la pareja de Alejandro. Uh-huh. Llevamos ya un poquito más de 2 años de una relación sólida, una relación contundente, una uh-huh. relación en ascenso. Uh-huh. Incluso le he apoyado para el negocio de las macostas que tiene uh-huh. Acá en la Ciudad de México. Y bueno, él vive con la familia, pero ya hemos decidido él vivir bajo el mismo techo, ¿verdad? El formar uh-huh. una relación más sólida. Ya es necesario, pues la verdad yo tengo una necesidad muy grande de amanecer todas las mañanas con mi Alejandro. El infundarme en todo el sentimiento del amor, el cariño, uh-huh. y el respeto que nos tenemos. Problemitas normales como todas las parejas. Uh-huh. Yo soy ligeramente mayor que él, unos cuantos añitos, pero, uh-huh. pero hemos comprobado que para el amor no hay edad. Claro. Él es un poco introvertido, yo soy más extrovertido. Él es mi pasivo, yo soy su activo. Él es una persona emprendedora y con cabeza fría. Yo soy, de repente, un poquito más alocado para las cuestiones de los negocios y me vuelvo loco. Entonces somos como una balanza, ¿verdad? Que hacemos un buen elemento y conjugamos nuestro amor. Y por eso decidimos contraer nupcias. Es mi forma de demostrarle mi lealtad y mi cariño. Y la verdad, yo sé que de acuerdo a la ley de la vida, pues primeramente me voy a ir yo. Y qué mejor que morir en sus brazos. Y eso será cuando Dios me mande a cuentas, ¿verdad? Y espero que pasen muchos, muchos años. Entonces Alejandro estaba un poco, pues, nervioso por eso, que le digo, un poco introvertido, pero le gustaría, y a mí también me halagaría, que nos acompañara a nuestra unión matrimonial. No, sí, claro que sí. ¿En verdad? Sí, ahí estaremos. También le hice la invitación a Julio. Sí, claro que sí. Va a ser en el registro civil número 12, en la delegación Cuauhtémoc, ahí va a ser a la 1 de la tarde, lo que es la boda por el civil. Nos vamos a casar en el registro civil y después a las 5 de la tarde vamos a hacer una fiesta, una reunión para que compartan con nosotros, una fiesta temática que hemos platicado y queremos que quede grabada en nuestra vida por durante muchos años, ¿verdad? Entonces, pues de verdad muchísimas gracias por aceptar la invitación. No hay de qué, al contrario. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Se pone de acuerdo con Alejandro? ¿Cuántas personas vendrían de Guerrero? Estoy para apoyar. Sí, claro que sí, yo me pongo de acuerdo con Alejandro y ya platicamos. A ver, se lo voy a comunicar. Cariño. Sí, gracias. Cariño, es tu tía, sí viene. Okay. Bueno. Ajá. Entonces, ¿sí vas a venir? Sí, pronta, ya sabes. Sí. Ya, pues ahora sí que mis nervios pues eran esos. Ya ves que tú ya me habías comentado antes de que tú me dijiste que se andaba con una persona mayor que yo y pues no te lo quería aceptar. Uh-huh. Y pero pues ya vi que esto ya va algo más formal. Él es del uso de cubrebocas. Sí, pero pues no hallaba la forma de decírtelo a ti y pues le pedí al que hablara contigo, pues más que nada por la diferencia de... Coméntale sobre la fiesta temática, cariño. Es importante los hombres... solamente con su moño y su trusa, las mujeres con brasier y con bikini, lo que va a haber, los miembros, los pitos en hielo, así que coméntale. Pues no sé si vaya a querer venir tu marido, porque pues ya ves que es algo asustadista en eso y pues queremos eso. No, pues yo también. Que vengan en tanga y eso, algo así como tipo de bikini. Imagínate, pues qué chula me voy a ver yo en tanga, ¿no? Pues no. Y pues sí, puede haber una excepción conmigo, pues. Quería ver que me ayudaras, pues, también para ver qué es lo que va a opinar la gente allá en Estados Unidos, pues, ya ves. Sí, sí. Ahora sí que... Ya sabes, pues, no te preocupes. Se me salió un poco de las manos y, pues, fue algo imprevisto, tal vez, algo apresurado y todo, pero, pues, ahora sí que ya estamos decididos a tomar esta decisión. Porque no sé qué pienses tú, qué es lo que piensas. No, pues nada, yo voy a pensar, ya te he dicho yo, que si eso te hace feliz y crees estar bien, ahí estaremos. Sí, porque yo dije, no, pues vas a dar irte en el cielo o algo así, pues, o incluso que no ibas a querer venir. No, sí, claro que sí, ya sabes que te vamos a apoyar siempre. Entonces sí, como, pues me imagino que nada más ustedes vendrán, ¿o? Sí, sí, no creo que quieras llevar a Juan y eso. ¿Cuántas personas van a ser, cariño, para ver qué tipo de transporte rentamos? Porque él, pues, dice que quiere rentar un autobús, pero le digo que el autobús es mucho, pues, para ustedes. No, sí, no, nada más nosotros vendríamos. A ver, comunícamela tantito. A ver, te lo paso. Ajá. Bueno. ¿Sí? Nuevamente Jerónimo. ¿Cómo cuántas personas vendrían, perdón? No, pues nada más mis hijas, mi esposo, mi hermano y yo. Estamos hablando de 4. El señor Julio me dijo que sí vendría. Y nosotros somos 4 adultos y 2 niños, 2 bebés. ¿De qué edad los bebés? De 3 y 2. Ah, bueno, entonces no hay ningún problema. No sé si alcanzó a escuchar. Platicaba yo con Julio hace un momento sobre que la fiesta era temática, no sé si le comentó. No, pues de hecho venía llegando ahorita y no sé, nada le comentaron, sí. Pero no. Alguien no. Le llamó la atención. Espero que realmente nos entiendan. Platicando Alejandro y yo, planteamos y preparamos una fiesta temática porque queremos que sea inolvidable, en el cual todo va a ser relacionado a nosotros y todo relacionado al sexo, ¿verdad? Incluso el pastel es un miembro, es una reata gigante con sus dos testículos. Perdón, ¿por qué se ríe? Porque no estoy de acuerdo en eso, pero ahora sí que si ustedes lo decidieron. No, nada más, yo le pido respeto, le estoy compartiéndolo como es. Ok. Y creo que en ningún momento le estoy faltando respeto, le estoy explicando que es una fiesta temática donde, sí, donde los invitados van con un moño como si fuera de frac. Lo que es el hilo blanco, el moño negro y solamente el calzoncillo, ¿verdad? Las mujeres que están invitadas, lo que es en trusa, en brasier y lo que es en bikini. Y le platicaba la fiesta temática, lo que es el pastel, que vuelvo a repetir, es el miembro con los dos testículos, es de tres leches. Es de verdad padrísimo, riquísimo, un menú que tenemos impresionante y todo es más que nada temático referente a los gustos que tenemos Alejandro y yo, ¿verdad? Vamos a tener unos puños de ligas en su tinta, fabulosos, eso va a ser como entrada. También vamos a tener una crema de ostión, que es de entrada del primer platillo. Después vamos a tener unas salchichas al estilo francés con puré de papa. Y bueno, todo lo que es de adornos, pues es de acuerdo al estilo sadomasoquismo. Va a haber látigos, va a haber como tipo cárceles, en fin, ¿no? Dildos, condones, etcétera, para darle realmente esta... este escenario y esta dimensión a lo que queremos en nuestra reunión, ¿no? Diferente. Es algo padre y no sé, por eso le pregunto, a lo mejor tiene un punto de vista religioso, algún tabú que no le permita a lo mejor compartir con nosotros por ese tema. Además el uso pues de cubrebocas no, es obligatorio. Tengo ninguna religión, pero ahora sí que respeto su decisión, pero no estoy de acuerdo, pero ahora sí que ahí ustedes deciden. No, y le puedo decir que le va a encantar. A lo mejor no ha vivido un tipo de experiencia temática. No. Es como una fiesta infantil. Ahora la moda de los niños es que se hacen fiestas temáticas de diferentes personajes de películas. Nosotros tenemos una fiesta temática de acuerdo a lo que nos gusta a nosotros. De lo que nos divierte, de lo que nos gusta, de nuestras perversiones. Habrá estatuas donde... figurillas donde se ve el Kama Sutra, las diferentes pociones sexuales, una fiesta temática sexual muy bonita, muy muy bonita. Yo creo que si usted no ha vivido esto, lo va a vivir y lo va a recordar con mucho cariño. Claro. Entonces, mando boletos de camión, les mando algún tipo de transporte, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? No, no está bien, no hay cuidado, nosotros nos vamos por nuestros propios medios, aquí nuestro tiene carro, nosotros nos vamos a ir. Muy bien, perfecto. Va a ser una fiesta inolvidable y aparte de todo, orgásmica. ¿Usted es orgásmica o anorgásmica? Sin comentarios. No, le pregunto. Hablemos de su fiesta. No, porque es importante. Porque si usted es una persona inorgásmica, yo le garantizo que con esta fiesta, con primera vez, va a sentir un orgasmo. Se lo garantizo. No pienso contestar de esta pregunta, pero bueno. Bueno, entonces es una persona con tabús porque estamos hablando de un tema sexual. Creo que de una forma muy educada, no es ningún tipo nada, pero si usted no le gusta compartir temas sexuales y algo muy natural como es el orgasmo. Soy un poco reservada en ese aspecto. Reservada, entonces quiere decir que es una persona anorgásmica. ¿Alguna vez se ha masturbado usted? Porque las personas anorgásmicas casi al final deciden llegar a la masturbación. No, nunca. ¿Nunca? Bueno, le invito a que lo haga. Es algo muy natural. De verdad, incluso puede platicar. Cariño, platícale a tu tía cuántas veces tú me masturbas. No, pues, y yo te masturbo. ¿Y cuáles son las experiencias? Compártelo. No, pues es que ella como es un poco más restringida en eso, si nunca le había contado ese aspecto. Yo creo que no restringe. Ni quiero. Ni quiero que me lo cuente. Con que él sea feliz. Me conformo, me doy por bien servido. A veces su mano es un poco pequeña para mi miembro, pero me hace feliz. Qué bueno, eso es lo bueno. Ese es el objetivo. Qué bueno, entonces le va a encantar, realmente nos lo vamos a pasar muy, muy bien. Y va a ser algo que lo va a recordar toda la vida. Sí, Eso es bueno. Ten cariño. Ten cariño. Toma el teléfono. Ok. Muy bien. Sí, bueno. Voy por el gel vaginal para el ratito. Bueno. Ajá. ¿Qué tío? ¿Entonces iba también? Sí, claro que sí, ya sabes. ¿Ya viste que Reservate sí? tus intimidades, nada más chula, ¿eh? No, sí, es que sí, en ese aspecto sí es un poco muy abierto, pues. De hecho, ese día que fue Gaby conmigo a bailar y estuvo platicando así, pues, con ella. Tiene una forma de ser muy abierta, pues, en ese aspecto. Demasiado abierta, diría yo. Dile que sí. Se va a pasar muy bien. De bebidas va a haber leche, té, chocolate y bebidas embriagantes. Sí, de hecho, sí, porque yo la pedí cuando vine, pero yo la iba a pedir cuando la fuera a recoger por el leve, perdón. Ajá. Entonces, oye, nada más te quería hacer una pregunta. Ajá. ¿Cómo se oye el Panda Show? ¡A toda máquina! ¡Fue broma! ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¡Hola, Ivonne! ¡Ay, qué bárbaro! La tía no tiene orgasmo. La tía no tiene orgasmo. ¡Ay, qué bárbaro! No te pongas roja, Ivonne. Sí, ya estoy hasta sudando. Ivonne, después de que te empezabas a reír y que te dije, no te reas, no te burles, ya estabas así como... ¡Ay, qué cosa, sí! Es una bromita de Alejandro. Es mi fundita Alejandro y me pidió que hiciéramos la bromita. A ver, fundita, dile por qué la bromita Ivonne a la tía. Ándele, compadre. Oye, chula, yo creí que te ibas a explotar en cólera. Mira, ya le salió acá lo de Guerrero. Mira nada más el acentito. Mira nada más, pues. No, sí, ya estaba a punto de colgar, ¿eh? ¿Y eso por qué? Mira, oye, ¿a poco no te gustaría el pastelito? Así una riatota, dos huevotes y de tres leches. Mira nada más, acá bien rico, ¿eh? Que en realidad iba a ser cinco leches, porque después cuando viniera la partida del pastel íbamos a poner la leche de Alejandro y la miento, iba a ser cinco leches. Ay, no. Qué bárbaros, ¿eh? Somos unos... para que te desestreses un ratito de todos tus negocios y el mundo de hijos. Oye, somos unos estúpidos, ¿verdad, Ivonne? Sí, se pasaron, ¿eh? Oye, ¿neta si hubieras ido así y te hubieras puesto con tu brasiercito? No, sí, estoy de acuerdo que si te quiere casar mi sobrinito, lo acepto y lo apoyo. Oye, pero tú dijiste que sí ibas a ir a la fiesta. Sí, voy, pero ya así de como tenía que ir vestido, no lo hubiera hecho. ¿Por qué no? ¿Estás muy tripona, acaso, y no estás de acuerdo con tu cuerpo? Sí. ¿Por qué? Porque soy gorda. Pues, ¿qué tiene? Pues es para que enseñaras tus lonjotas acá en Celsius. ¿Estás muy, muy gorda, Ivonne? No muy gorda, pero sí. ¿Cómo que, como cuántas llantitas tienes? Unas seis. Ahí en la madre, sí estás bien. ¿Celulítica? ¿Tienes celulitis en las nachas? No, gracias a Dios. Ah, entonces eres una gordibuena. Claro. Pues te mandamos un beso, Ivonne, que tengas buenas noches, ¿eh? Sí, gracias, igualmente, que estén bien. Nos vemos, despídete de tu tía Alejandro. Chula, espero que te haya gustado la broma para que te desestreses un ratito. Sí, me desestresé un buen. Igual, yo también te quiero. Cuando quieras un pastel así, nos llamas, ¿eh? Sí, gracias. Oye, Alejandro, ¿no se te hizo agua la boca con el menú? Pues casi tenía aquí el multiorgasmo yo y no ella. Imagínate nada más un pastel así, una crema de ostión. Iba a haber leche, té, chocolate y aguardiente. Y aparte también iba a haber té de ramo blanco. Alejandro, cumplimos con tu broma, ¿ok? Muchas gracias. A chingar a su madre, compadre, que tengas buenas noches. Señora, nos vamos. Muchas gracias. Hasta aquí el Panda Show por Claro Música. Ya lo sabes, si quieres tu bromita, entra a mi portal elpandasambrano.com. Gracias, buenas noches. Pásenla bien. Yo quiero el Panda Show. El Panda Show. Yo escucho el Panda Show. El Panda Show. Ya llegó el Panda Show. El Panda Show. Yo quiero el Panda Show. El Panda Show. Yo quiero el Panda Show. El Panda Show. Yo escucho el Panda Show. El Panda Show. Ya llegó el Panda Show. El Panda Show. Yo quiero el Panda Show.